You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí empieza un viernes más, Barrio Canino, hoy programa número 110. Como siempre, hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen, aquí al ladito del Puente de Vallecas, en el extrarradio madrileño, claro que sí. Poco a poco, después de esta intensa gira de programas viajando por el extrarradio de Madrid, por Móstoles la semana pasada, la librería Enclave la semana anterior, poco a poco vamos volviendo a nuestro Zulo agorasónico y poco a poco va volviendo mi voz, ahora que termina ya la gira de Barrio Canino, por fin, para poder hablar aquí. A ver si me puedo hacer un agudo a lo largo del programa. Saliendo de esa caverna fónica en la que he estado estas semanas atrás. Y viniendo aquí para entrevistar al grupo de crianza del Centro Social Seco y a Carolina del Olmo, que va a venir dentro de un rato. ¡Empezamos! Si aquí son nanas o esto es puro macarreo. Doctor Harry, buenas tardes, bienvenido, hijo del rock and roll. Muy buenas tardes, aliado de la noche. ¿Cómo estás? De nuevo aquí en nuestro estudio agorasónico, en el Zulo, aquí abajo. Nos sentimos como en casa, con las cucarachas, las ratas y todo el polvo del mundo. Estupendo. Saludamos también al único canino aristocrático que ha pasado por este programa, David de Canino García y Aristegui. Buenas tardes. Para servirle a usted y a la patria. ¿Qué, con tanto apellido? David de Canino, que bien queda eso. David de Canino García y Aristegui. Es que desde que me he ido a vivir al Conde Duque he medrado socialmente y me lo estoy empezando a creer. De hecho, el próximo programa voy a venir con monóculo. El que no sabíamos cómo iba a venir a este programa es Roberto Canino, el cuarto hermano de esta familia. Que, bueno, no es que no supiéramos cómo ibas a venir, sino de dónde ibas a venir, tío, madre mía. Muy buenas tardes, después de dos mesecitos que han pasado, aquí de nuevo, contentísimo de estar en estos micros con todos vosotros, con todas vosotras, y feliz, la verdad es que, pues como decía, muy contento de volver a estar aquí. Y moreno, cabronazo. Sí, bueno, me ha dado un poquito el sol. No, claro, esto es la radio, no se nos ve, ¿no? Pero que has ligado bronce, ¿eh? Me ha dado el solecillo un poquito, sí. Es lo que tiene ir al invierno del hemisferio sur, amigo. Sí, sí. Llámalo invierno, sí. Como decíamos en el arranque de este programa, hoy vamos a tener en la segunda parte del programa a Carolina del Olmo. Ella es la directora de Cultura del Círculo de Bellas Artes y también la autora del libro ¿Dónde está mi tribu? Este es el motivo por el que hoy nos va a visitar para hablar de otras formas de crianza. Pero como decíamos, joder, hoy ya hemos vuelto por fin al Centro Social Seco, el sitio donde se alberga uno de los tres estudios que tiene Agora Sol Radio. Hay un gran misterio con los estudios de Agora Sol Radio, hay tres. Que estaba pensando, viniendo aquí al programa, que hace una tarde hoy como para sacarse la radio a la terraza, ¿eh? Calla. No adelantes ideas de lo que va a pasar más adelante. Pues ya que volvemos aquí al Centro Social Seco, pues ¿por qué no entrevistar a otro de nuestros colectivos también hermanos aquí en el Centro Social Seco? Ahora molaría empezar a enumerar a todos los que son, como se nos iban a olvidar la mitad. Digo que aparte de Agora Sol Radio hay muchos, y entre ellos el grupo de crianza del propio Centro Social Seco. Y hoy está con nosotros Marina Blasco, que pertenece a ese grupo y tiene muchas cosas que contarnos. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Grupo de crianza de Seco, yo decía el grupo de pamadres, porque en algún momento os he oído denominaros así. Sí, sí, porque hay padres que también deciden hacerse cargo de la crianza de sus hijos y es algo estupendo que puedan formar parte de un grupo en el que participar y que los niños son el centro. Hay muchos niños aquí en Seco, de vez en cuando. Y a veces con sus padres y con sus madres incluso. Vamos a hablar en esta primera parte con Marina. Pero antes tenemos que respetar las reglas del juego. Son dos. Vamos a empezar con las formas de contacto con el programa para no tener que decirlas luego. Nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. También ya sabéis que estamos en el Twitter @barriocanino. Durante el programa también @agorasolradio. Estaremos tuiteando desde esa cuenta lo que ocurra hoy aquí. Nuestro blog barriocanino.blogspot.com. Y por supuesto saludar a las emisoras que se hacen cargo de la redifusión de este programa a lo largo y ancho de esta patria española. Saludos entonces a la gente de Radiópolis en Sevilla, de la Radio Libre de Écija. Saludos a la peña de Radio Almaina, nuestros amigos granaínos. Saludos a la peña de Radio Mutant en Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Topo en Zaragoza. Saludamos a nuestros amigos de Radio Bronca en Barcelona, Radio Enlace aquí en Madrid, Radio Nava en Asturias, Radio Filispin en La Coruña y a mis vecinos mostoleños de Radio Chamán. Y amigos ya de toda la patrulla canina después de la que se lió el fin de semana pasado. Como te veo mejor de la voz, veo que ya no emitimos por Radio Pólipo en el Hospital de la Paz, ¿no? Una voz un poquito más limpia. Y la otra norma de este programa es empezar con una canción 100% hecha de carne de perro, que hable de lo que vamos a hablar hoy aquí, que además hable de los perros. Tiene que hablar, exactamente, la lista musical del programa de hoy tiene que hablar de crianzas, de padres, de madres, hijos y hijas. Bueno, no se nos ocurren más modalidades, pero seguro que las podemos encontrar a lo largo del programa. Tiene que cumplir esta condición, buscábamos música que fuera relacionada con esto y descubrimos que hay mogollón de música. El rock, la música en general en todos sus estilos está muy relacionada con la crianza. ¿Por qué? Porque todo el mundo es hijo de alguien y todo el mundo en algún momento se le ocurre hacer una canción a sus progenitores. Y así ocurre, que salen canciones a patadas. Ha habido mucha discusión, ya lo veréis a lo largo del programa, ha habido mucha discusión sobre qué música y qué música no poner. Claro, tenéis que haber puesto la de Hijos del Rock and Roll, bienvenidos, ¿no? Era tan evidente que me sorprende que no lo hayamos visto, lo teníamos ahí. Por eso, a lo mejor, que era demasiado evidente. La primera canción, además, sabéis que tiene que cumplir estas condiciones y además que aparezca la palabra perro, bien en la letra, en el título, en el nombre del artista. En este caso aparece en la letra, y es que esta canción trae, tiene historia, aparte de la propia suya, si cuando la propusimos a la lista salió enseguida. Yo lo sabía, lo tenía escondido, lo tenía oculto, pero enseguida Robert Canino saltó y dijo: yo tengo el CD donde aparece esta canción. Dilo en qué CD es. La banda sonora original de Los Gemelos Golpean Dos Veces. Ahí en ¡oh, nada. My God! Este programa somos todos ratas de filmoteca, es increíble, ¿no? ¿Cuánto cultureta hay aquí, Dios mío? A mí me mató. Yo cuando dijo que la tenía en la banda sonora de esa película, dije, pero vamos a ver. Concretamente lo que dije es, ahora me vas a decir que te gustó más el libro y que me lo presta, ¿verdad? No. De pequeño me gustó mucho la película, ahora ya menos. Pues efectivamente, en esta película aparecía la canción que vamos a oír ahora. Esta canción tiene más historia. Esta canción es del año 58, ha llovido ya. Esta canción fue compuesta por Leiber y Stoller, que ya hemos hablado de ellos en este programa. Un día hablemos un programa específico solo de Leiber y Stoller, porque son compositores de la mayor parte de las canciones rock de finales de los 50, principios de los 60. Los estándares del rock y del blues soul que se hicieron al principio son todos de ellos. Bueno, pues compusieron esta canción, Leiber y Stoller, para los Coasters. Los Coasters fueron un grupo vocal muy famoso a finales de los 50, principios de los 60, que se dedicaron esencialmente a popularizar el rollito del rock, que era algo nuevo para la juventud norteamericana, y estos hacían canciones amables y calaron bastante. Y concretamente esta canción además tiene un destino, que es el público más chaval, más adolescente, y la canción es Jacket y Jack, la conoceréis muchos, y muchos la conoceréis por la película Los gemelos golpean dos veces. Y esta canción de lo que habla es exactamente de las monsergas que tiene que oír un chico en casa, un chico joven, de saca la basura, saca el perro, no sé qué, y el chaval pues no quiere, ¿no? Y siempre, cada vez que el padre, a lo largo de la canción, el padre le dice, haz no sé qué tal, y el chico dice, Jacket y Jack, como diciendo, paso, qué asco, no quiero hacerlo. Y siempre hay una respuesta del padre de don't hold back, no respondas, chaval, haz lo que te digo. Lo curioso de la canción es que la amenaza final del padre, si no haces todo lo que te digo, no vas a poder rock and rollear. Los Coasters. Take out the papers and the trash, or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Oh, you don't go out Friday night. Yaggedy yak. Don't talk back. You just put on your coat and hat and walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out your cat. Yaggedy yak. Don't talk back. Knows what good. Just tell your hoodlum friends outside. You ain't got time to take a ride. Yaggedy yak. Don't talk back. Yaggedy yak, yaggedy yak. Yaggedy yak, yaggedy yak. Yaggedy yak, yaggedy yak. Tanino, Tanino, Tanino. Pues sí, Barrio Canino volumen 110 y sin volumen aquí además dentro del para que no acople. Y saludamos otra vez a Marina Blasco, ella como decimos pertenece al grupo de crianza del Centro Social Seco. Y bueno, pues lo primero, Marina, como siempre decimos aquí, la primera pregunta es obligada, dinos qué es esto del grupo de crianza del Centro Social Seco. Pues es un lugar para que los niños tengan contacto entre ellos y las madres y los padres puedan también tener un lugar de encuentro para compartir inquietudes y cuestiones que interesen. ¿A qué actividades realiza este grupo de crianza? Desde el principio, a mí personalmente es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, que no había visto y durante muchos años en centros sociales o en actividades relacionadas con algún tipo de activismo, que hubiera grupos de crianza. Es decir, parece que la lucha o la organización social es algo muy seria, muy de adultos, ¿no? Y los niños, ¿qué haces con ellos? ¿Dónde los metes, no? Y claro, el hecho de que haya un grupo de crianza, a mucha gente le puede llamar la atención. ¿Qué hace? ¿Qué actividades hace un grupo de crianza exactamente? Sí, bueno, pues en primer lugar se preponen talleres y experiencias para los niños sensoriales, porque con esta edad son todavía muy pequeños para socializar y bueno, la mayoría de la gente les lleva a escuelas infantiles, pero en nuestro concepto es que estén con sus padres, con sus referentes y puedan tener un lugar donde disfrutar lúdicamente de un espacio y de unos materiales y unos compañeros. Entonces, bueno, proponemos los propios padres talleres con materiales, ya te digo, y luego además vienen expertos como una cantante inglesa que es divertidísima o hacemos talleres de musicoterapia, de movimiento, aspectos que desarrollen las capacidades que tienen los niños en estas edades de 0 a 3, sobre todo de movimiento y, bueno, pues eso, música. Y luego estamos también en contacto con la Liga de la Leche para que madres primerizas y que, bueno, no tan primerizas, que tengan dudas y que quieran también compartir sus cuestiones con expertos y con otras compañeras puedan en esta zona que no había tener un espacio. Uh-huh. Es de 0 a 3, dices, ¿no? O sea, el grupo de crianza se reduce, o sea, queda limitado para los pequeños y pequeñas que vienen hasta 3 años solamente, ¿o...? Hombre, en realidad puede venir quien quiera. Lo que pasa es que ahora mismo, bueno, pues por las necesidades, por la escolarización y las necesidades de los niños a partir de los 3 años, que suelen tener una necesidad de estar en grupo y eso, pues está concebido para 0-3, pero bueno, siempre hay apertura a nuevas propuestas. Uh-huh. Y otra cosa que se nos pasaba por la cabeza, yo estoy aquí ahora mismo, veo lo que hay y estoy convencido del asunto, pero alguien podría pensar, un centro social no es lugar para niños. ¿Es un lugar para niños, un centro social? Es un lugar para niños. Los niños tienen que vivir en sociedad y justamente esto es lo que buscamos con el grupo, que formen parte de un grupo, y es el sitio idóneo. De hecho, debería de haber muchos más sitios. Venimos algunas desde muy lejos para poder encontrar un espacio porque no hay. Eso es una cosa que me llama bastante la atención. Lo hablábamos antes fuera del micrófono y, bueno, me he quedado antes con ganas de preguntártelo, te lo pregunto ahora. Me decías que venías, bueno, no vamos a decir de dónde, vienes de bastante lejos, de varios pueblos más para allá, para venir aquí al Centro Social Seco, al grupo de crianza. Está bien porque de alguna manera pone en valor lo que se hace aquí, pero también me hace reflexionar si no hay un grupo de crianza más cercano desde no sé cuántos pueblos, como vienes tú, hasta aquí. ¿Qué pasa? ¿Que esto es muy poco frecuente? Sí, porque, bueno, el problema que hay es que la mayoría de los padres no conciben esta opción y no lo luchan. Entonces, hemos tenido la suerte de que la persona que ha creado el grupo pues ha conseguido difusión y ha conseguido padres para formarlo. Pero la mayoría de la gente que está a favor de una crianza con los padres y que, bueno, rechaza el escolarizar a los niños tan temprano, la mayoría se queda en sus casas solo y, bueno, y al final se acaban cansando, los niños necesitan otros estímulos y, bueno, les acaban escolarizando. Entonces, ese es uno de los problemas que hay y que no hay concienciación y entonces no se han buscado los espacios, los propios padres. Uh-huh. Y volviendo al asunto de... un centro social es un lugar adecuado, no solamente que sea un lugar adecuado por el entorno que pueda haber, sino físicamente hace falta unas condiciones especiales para que los niños estén a gusto, puedan desarrollar, puedan compartir, que evidentemente, hombre, yo entiendo que en cualquier lugar se puede compartir, pero siempre se pueden poner las cosas más fáciles, ¿no?, para los pequeños. Sí, bueno... concibiendo la idea de que consideramos que un lugar hogareño es el lugar idóneo, pues igual que una casa, un centro social, pues tiene mesas, tiene sillas, cualquier sitio es bueno para un niño si tiene a alguien a su lado, ¿no? Y cariño. Entonces, bueno, aquí, si preguntas por la adaptación, si es seguro y tal, sí, hemos comprado protectores de enchufe y, bueno, unas pequeñas adaptaciones. Lo bueno es que tenemos una sala muy grande que invita al movimiento y eso es estupendo para esta edad. Y luego, por ejemplo, el miércoles que tuvimos a la cantante Amy Joe con nosotras, bueno, pues salimos al huerto y estuvimos en el huerto, que la comisión además nos ha cedido un bancal para que los niños puedan trastear. Y, bueno, un gusto. Todo estupendo. Que... Nada mejor que comer barro, amigos, sí. Oye, yo te voy a decir una cosa, el huerto y los niños es una cosa, bueno, y sobre todo los niños de ahora que pues eso, que no se crían viendo determinadas cosas, ¿no? Y ven los huertos por el iPhone. Sí, mira, pues yo te digo una cosa, hace poco mi hija se comía el plátano, un día se comió un plátano aquí en el seco y dije, ahora lo vamos a cruzar ahí la acera y vamos a hacer compost, ¿no? Y vamos a aprovechar esta visita al huerto para hacer una cuestión un poco educativa de que también hay determinadas basuras que se pueden reciclar y tal. Y el otro día en casa, ya comiéndose un plátano, quería guardar una bolsa para cuando viniera a la radio para llevarlo allí. Entonces, claro, es verdad que ellos se quedan mucho con esa copla, porque realmente para ellos es hasta exótico, tristemente exótico, un huerto. Sí, sí, el contacto con la naturaleza es básico para cualquier tipo de edad. En esta, muchísimo más, porque son tan chiquititos, necesitan conocer lo concreto, lo real. No irse a un espacio que está lleno de plástico y que tiene juguetes que son completamente irreales y que solo tienen una funcionalidad. Un palo sirve para dar golpes, sirve para... que es una espada, tantas cosas que se pueden hacer con los recursos naturales que, bueno, una llamada a la naturaleza, a la salida, sí. Sí, yo una pregunta. Yo soy de la AVS, Asociación de Víctimas del Sindicalismo. Entonces, después de... tiene relación, ¿eh? En eso me dio la vida, no os preocupéis. Después de múltiples y muy malas experiencias en los sindicatos, también uno de los puntos también que me hizo ya salir de manera casi definitiva de ellos es cuando planteábamos, ¿no?, que un montón de gente tenía la insidiosa manía de procrear, ¿no?, de tener hijos e hijas, ¿no? Pues tanto sindicalistas, básicamente tíos, pero también alguna que otra compañera. Y jamás se hizo la reflexión de tener algún tipo de espacio para que los compañeros y compañeras pudieran tener algún tipo de participación, ¿no? Lo más elemental, es decir, poner las asambleas en horarios que la gente que tiene críos pues pudiera hacerlo, que eso sería lo más elemental, eso no se respetaba, pero por supuesto tampoco habilitar ningún tipo de espacio en los locales sindicales, tanto fueran asambleas más o menos ordinarias, así extraordinarias, o encuentros en verano para que la gente pudiera acudir con sus chavales y con sus chavalas. Esto yo creo que lo hablo de los sindicatos, pero creo que es extensivo a gran parte de la izquierda, y a mí me han contado que la gente de izquierda que procrea también, ¿no? Creo que no solamente procrea gente de determinado sesgo neoliberal o capitalista. Ahora ya, en serio, ¿por qué crees que no se hace esa reflexión en la izquierda? ¿Solamente tiene que ser desde determinados tipos de centros sociales donde se hable, ¿no?, que pueda haber espacios donde compartir y toda la historia? Luego esta pregunta se la haremos también a Carolina del Olmo, que precisamente habla de eso, ¿no?, de dónde está mi tribu, cómo hemos perdido todos estos lazos sociales, ¿no? Es también otra derrota de la izquierda, de las muchas que ha tenido, ¿no?, el querer mirar para otro lado constantemente con los temas de crianza. Sí, bueno, yo creo que tanta lucha por la incorporación de la mujer al trabajo ha hecho que perdamos la esencia de la crianza y las necesidades tanto de los niños como de las madres. No estamos conectados con quienes somos como humanos. Entonces, el problema es eso, que se han centrado en incorporar a la madre, a la mujer, a que tenga los mismos derechos, pero es que el niño se ha dejado, en esta ecuación se ha dejado de lado. Bajo mi punto de vista, no es tanto el tener un espacio, sino el que alguien se haga cargo de esos niños, porque un espacio en realidad pueden estar en la calle. Es que alguien se haga responsable de durante ese tiempo con quién están esos niños y qué están haciendo. Hombre, lo ideal es que estén con sus padres, sobre todo hasta cierta edad. Sí, no sé, creo que se ha visionado simplemente la incorporación de la mujer. Pero aquí en Seco, por ejemplo, ¿qué días os reunís? Nosotros nos reunimos de lunes a viernes, de 11 a 1 y media o así. No todos los días venimos, pero bueno, los miércoles seguro, los viernes, primeros viernes de cada mes creo que es, viene la Liga de la Leche y bueno, vamos viendo, depende de la semana y de las opciones que tengamos, los talleres y las propuestas, vamos viendo cuándo. Has apuntado una cosa muy interesante, ¿no?, que es el tema de una reivindicación además histórica del feminismo y que Carolina también trata en su libro, ¿no?, que es la incorporación de la mujer al trabajo. Ahora mismo, ¿no?, muchas veces cuando se quiere caricaturizar a la clase trabajadora, una de las cosas más despectivas que se hace por parte de los medios de comunicación y de muchas series, incluso series supuestamente progres, es la caricatura de la madre joven que tiene uno o varios hijos, ¿no? Eso se ha tratado en libros como, por ejemplo, como Chaps, ¿no?, la demonización de la clase obrera. Aquí también hay muchos programas de televisión bastante desafortunados, en parodia siempre es una mujer que tiene muchos hijos, ¿no? ¿Qué subyace a todo esto, ¿no? Porque también Carolina en su libro lo que reflexiona es, si eres joven, hay una precariedad laboral absoluta, pues a lo mejor tener hijos si te apetece creo que es una de las cosas más edificantes que puedes hacer, ¿no? En cambio estar trabajando en telemarketing, ¿no? ¿Tú cómo valoras todo esto? Pues bueno, yo soy la más joven de todas, casi me sacan 10 años, entonces bueno, tengo 26 y... O sea, sabes de lo que hablas entonces. Sí, yo fui a parir y me miraban como, ¿qué hace esta niña embarazada a los 16? No sé, un programa que... sí, no sé, no te lo planteas, piensas que tienes que tener primero una estabilidad laboral y una estabilidad económica y luego realmente cuando tienes a tu hijo estás primando esa estabilidad que tanto tiempo te ha costado conseguir, primas eso antes que las necesidades de él, que es estar contigo, y entonces le dejas a los 4 meses en una escuela. Bueno, yo tengo mucha suerte y no todo el mundo la tiene. Hay que luchar por lo que uno cree. La gente a lo mejor tampoco cree que eso sea lo mejor para ellos. Es una responsabilidad muy grande también. Yo sí lo recomiendo, es algo precioso. Y, Y sí, me parece que estaría genial. Cada vez que veo una madre joven, últimamente me acerco a ellas y las propongo que quedemos. Vamos a hablar de madres jóvenes y de música ahora, amigos, porque la lista musical continúa y tenemos un ejemplo que es que además viene al pelito, justo. Esta propuesta es tuya, Davidito Canino. Es que este es de mis temas favoritos de todos los tiempos. Y es que es un temazo. Etta James con la canción Tell Mama. Esta canción tiene una historia también bastante curiosa. Para empezar, el tema que fue compuesto, Etta James lo grabó en el año 68, año insigne por muchas cosas, y el tema había sido compuesto en el 67 por Clarence Carter bajo el título de Tell Daddy en vez de Tell Mama, o sea, díselo a papá, díselo a papito en vez de díselo a mamá. Pero en ese programa no se puede decir papito, ¿eh? Que es Daddy, es Daddy. Bueno, no sé. Daddy es papito, amigo. El caso, o que voy a decir, papacito, ¿quieres que? No sé, como quieras. Papuchi, como decía Julio Iglesias. El caso es que en el 68 Etta James graba esta canción y se reescribe para ella como Tell Mama. Es una canción que habla del cariño, la protección emocional que una madre da, en muchos casos, concretamente en esta canción, del tema del que habla es el hijo o hija, dependiendo de las interpretaciones que se haya dado a la canción, que hay múltiples. Janis Joplin la cantaba con bastante ambigüedad años después, cuando sufren mal de amores, ¿no? Me han dejado, estoy triste. Entonces viene tu madre y te dice, díselo a mamá, cuéntaselo a mamá, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha sido? Esa lagarta, ese lagarto, ¿quién ha sido? Y esto es lo que viene a decir la canción Tell Mama de Etta James. Curiosamente, cuando Etta James estaba grabando esta canción, estaba embarazada. Y es extraño porque las compañeras que hacían estaban grabando coros y en el estudio decían que no tenían muy claro cuál era la edad de Etta James para cuando grabó esta canción y estaba embarazada. No sabían decir si era una madre joven o era una madre mayor, porque Etta James estuvo trabajando, grabando y grabando como trabajadora profesional de la música desde los 14 años. Y es que la historia de esta mujer es bastante curiosa. Tuvo varias madres, porque su madre, según cuenta ella, en palabras de la propia Etta James, esa mujer misteriosa que venía e iba de vez en cuando por ahí, la dejaba con mujeres y hombres que cuidaron de ella. Y ella, de hecho, tuvo bastantes madres a las que quiso mucho, y a la muerte de la que más hizo de su madre biológica la cogió y la puso a currar directamente en este de la canción. Pues bastantes años después grababa este Tell Mama en el año 68, que supuso para ella un lanzamiento definitivo de su carrera, se convirtió en uno de los mayores estándares de la música soul, y poco más hay que contar. Etta James. We'll be right back. Barrio Canino. Aquí seguimos en este Barrio Canino, volumen 110, entrevistando de momento a Marina Blasco. Ella pertenece al grupo de crianza colectiva del Centro Social Seco. Doctor Harry. Pues yo estaba pensando, según estábamos antes de oír esta canción, en un asunto voy a insistir, no, en diferente aspecto en el tema, y es cuando hay gente que decide venir a participar en el grupo de crianza aquí en Seco, ¿toda la gente que viene son gente que participa en otras actividades aquí en el centro o hay gente que viene solamente a la crianza nada más? La mayoría de la gente viene exclusivamente a la crianza. Uh-huh. Creo que hay dos mamás que forman parte del grupo de consumo. Uh-huh. Y el resto pues vienen por lo de la crianza. Uh-huh. Y no es, se me ocurre también pensar el asunto de, ¿hay un método, una pedagogía o algún tratamiento significativamente distinto que puedas encontrar entre lo que se hace aquí en el grupo de crianza en Seco y lo que se puede hacer en otros sitios? Sí, de base están con sus madres, entonces bueno, eso es ya pedagógicamente cambia. Y luego bueno, intentamos que sea algo pues muy sensorial, basado en su etapa de desarrollo de este momento, que se basa principalmente en el movimiento y en el tacto y eso. Y bueno, intentamos satisfacer eso con la música y bueno, hay otros proyectos educativos en escuelas infantiles que hacen bits de inteligencia con imágenes, bueno, cosas más abstractas. Nosotras intentamos que todo parta de la experiencia, perdón. Uh-huh. Que todo parta de la experiencia y sea significativo para el niño y parta también de su propia iniciativa. No, nosotros hacemos propuestas, pero son ellos los que realizan lo que ellos quieran. Uh-huh. Yo dos preguntillas. La primera sería, ¿cómo entraste en contacto con este grupo? O sea, ¿cómo te enteraste que existía algo así aquí en Seco? Y luego, pues si a lo mejor nos está escuchando, porque de hecho nos escucha bastante gente que no es de Madrid, entonces en tu caso pues tienes que desplazarte, pero hombre, si alguien vive pues en Hernani, en Albacete o yo qué sé, o Tijuana, que nos pueden escuchar, ¿cómo serían los primeros pasos más razonables, ¿no?, para montar un grupo de este tipo, ¿no? ¿Qué serían las cosas que habría que tener en cuenta? Pues lo primero, que haya más de una mamá. Entonces, ya cuando hay dos, es suficiente para montar un grupo de crianza. Buscar un espacio que puede ser incluso una casa de las propias mamás. Así se inició esto, cambiando de casa, y entre cuatro creo que eran. Y luego, bueno, pues intentar en los centros sociales, la matrona de tu centro de salud, en cualquier lugar que haya mamás con bebés, pues proponer que haya una difusión del lugar y de la actividad que se realiza. No es necesario tener ni grandes instalaciones, ni materiales, ni nada. Tener muchas ganas. Y que parta sobre todo de la iniciativa de los padres, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que ser nosotros los que luchemos por la educación de nuestros hijos. En vuestro caso, aquí en el grupo de crianza de Seco, ¿hay alguna persona que sea, entendamos, como profesional del medio de la pedagogía o de la educación? ¿O profesional? Uy, lo que ha dicho. O que tenga, me explico, o que tenga, entiendo que esto es una cuestión secundaria, pero que puede aportar conocimientos y enriquecer el grupo. Yo personalmente soy maestra. Uh-huh. Y bueno, he estudiado diferentes pedagogías que son activas, donde el niño es el protagonista, como pueden ser Montessori, Waldorf, los Wild, bueno, hay diferentes. Y hemos hecho propuestas con una experta que se llama Gemma Sanz, que bueno, es una madre de día estupenda, con mucha experiencia, para hacer también escuela de padres, pero bueno, eso está siendo ahora algo secundario, porque sí es importante, pero bueno, nos estamos centrando ahora mismo en la calidad, en la atención de los niños, y es un segundo paso en la formación para padres y dar recursos. Pero sí, buscamos dudas comunes, resolución de conflictos, puesta de límites, todo eso. Intentamos buscar una respuesta entre todas con información que vamos encontrando, y no hace falta ser experto. Entiendo que no hace falta ser, desde luego, la gente es madre y padre sin tener ningún tipo de formación, pero se me ocurre una cuestión, y es, tú como pedagoga, descubres, a lo mejor es más enriquecedor o menos, o qué diferencias notas si tú te reúnes con un grupo de pedagogos o pedagogas para planificar una serie de actividades que reuniéndote con madres que están en un grupo de crianza. ¿Hay algún tipo de dinámicas distintas que notes o enriquecimientos de otra manera? Sí, la observación de nuestros hijos es muchísimo más exhaustiva que la que puede hacer un profesor de un grupo de alumnos, porque partimos de la base que es un grupo. Cada madre viene con las observaciones que ve y, bueno, puedes preguntar, oye, veo que a mi hijo le está pasando esto, ¿cómo le pasa al tuyo? ¿Qué piensas? Y entre todas podemos hacer, como además son de diferentes edades, algo que es muy positivo tanto para ellos como para nosotros, podemos compartir nuestras experiencias y dar respuesta de una manera, ¿cómo decirlo?, natural. No hace falta basarse en teorías para que haya respuesta, porque las hay. A todas nos ha pasado algo que podemos compartir con la de al lado. Hablo de nosotras porque somos casi todo chicas, ¿sabes? Solo hay un papá, pero casi nunca viene. Y bueno, y eso, que casi todas podemos compartir entre nosotras las cuestiones que vemos cada día. Es diferente, sí. Si tuvieras que decir un tema del que siempre acabáis hablando, ¿cuál es la cuestión que más se comparte o que más dudas genera? Los conflictos entre los niños. En esta edad no comparten los juguetes porque no están hechos para eso. No ven más que a sí mismo y su egocentrismo, y entonces se pelean por los juguetes, y esto pasa... Bueno, a mí eso me dura hasta los 14, o sea que... Esto pasa en el parque, pasa en la escuela, pasa aquí, pasa en todos los lados, y todas las mamás se miran entre ellas como, bueno, tu hijo está pegando al mío y cosas así, que bueno, es un tema candente. Yo, antes de que, si os parece, si me permite, los hermanos Canino, antes de que hagamos otro interludio musical, que si no luego las de Sangre Fucsia se meten con nosotros, que dicen que ponemos poca música, que nos falta ritmo, lo que tiene que oír uno, pero o sea, ya lo hablaremos con ese programa de hermanas de la radio, que son Sangre Fucsia. Pero sí, una pregunta que quería plantear, ¿no?, antes de que siguiéramos con la selección musical, es un poco a la línea de lo que ha planteado Juan Car, ¿no? Ahora mismo con el tema de la crianza hay un montón de temas encima de la mesa, ¿no? La crianza de apego, el tema de la lactancia, vacunas, escolarización en casa, ahí por nombrar un poco como lo más, así lo que puede ser más conocido. ¿Establecéis debates sobre esos temas de manera así más o menos articulada, según va surgiendo? ¿Cómo lo planteáis? Como somos un grupo pequeño, porque somos solo 7 familias, acabamos de ampliar a 8, solemos hacer una reunión a la semana, y mínimo de una hora, y planteamos temas del día. A veces está estructurado y hablamos de los temas. Por ejemplo, ahora hay mamás que tienen muchas que van a escolarizar el año que viene a los niños, pues estamos hablando mucho de las puertas abiertas, las jornadas de puertas abiertas, el tipo de escuela, el que buscamos en una escuela, y bueno, y otras veces es algo que va surgiendo. Por ejemplo, las vacunas surgió el otro día porque estábamos hablando de la vitamina D que nos da el sol cuando estábamos en el huerto. Uh-huh. Depende del interés y de quién lo propone y de los contenidos que tenga el tema. ¿Habéis hecho alguna actividad, lo que es, o sea, fuera de aquí del Centro Social Seco? ¿Os habéis reunido algún otro día para salir juntos también, la gente que os soléis reunir aquí? De momento no, pero es que llevamos muy poquito tiempo y ha hecho muy mal tiempo. Entonces, bueno, tampoco ha habido mucho... las mamás que lo iniciaron sí, porque son amigas de parque, por así decirlo. Y eran 4 mamás que sí que se reunían en casas de unas y otras. Y bueno, estamos empezando a hacer propuestas. Como ya empiezan con... Hay uno que tiene 30 meses, que ya empieza a interesarse por la lectoescritura. Y bueno, vamos a quedar para hacer, por ejemplo, letras con lija de... Es un material Montessori, y pensamos quedar en casa de una para hacerlo entre todas, y luego salidas al campo todavía no hemos hecho ninguna, pero bueno, depende, sí, es interesante, a mí me gusta, pero no a todas, depende del tiempo que tengas, de la pareja, de... Claro. Una propuesta ahora que viene buen tiempo y viendo el buen color que nos ha traído Robert del invierno austral, una propuesta así rapidilla para hacer con niños colectivamente, en grupo, ahora que viene el buen tiempo, aparte de cruzarse aquí enfrente al huerto urbano. Dales un barreño con agua y un colador, un embudo, unas cucharas y unos vasos. Te lo van a pasar genial. Madre mía, me lo pasaría bien yo también. Podríamos hacer un programa de Barrio Canino nosotros con eso aquí. Sería sin niños, sin ¿verdad? Niños. Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a conseguir escuchar otro tema más de esta lista musical relacionada con la crianza. Y es que este tema, además, se lo comentaba yo a David Canino hace unas semanas, que me había sorprendido mucho. Es una canción que se publicó en el año 92, pues prácticamente desde entonces la conozco. Me había gustado mucho el tema y nunca me había planteado qué narices decía, lo que tiene no tener un inglés tan perfecto. Hasta que de nos repente... ha pasado con varias de esta selección musical, ¿verdad? Exactamente. Estamos haciendo una lectura de la letra más en profundidad. También se nota que hablamos mejor inglés y lo entendemos. Han pasado los años, sí, y aunque sea coges el librillo de CD y te lo lees a ver qué narices habla la canción. La canción es Midlife Crisis de Faith No More. Esta la conoceréis bastante gente de los que nos estáis oyendo ahora mismo. Y yo lo que había oído siempre, ¿no?, era el estribillo este que sí lo entendía. El Your menstruating heart, it doesn't bleed enough for two. Dice, tu corazón menstruante no sangra suficiente para dos. Esto me sonaba muy, muy fuerte, no muy poderoso. Y decía, esto mola. Yo no sabía qué narices hablaba la canción. Marina, confiesa, ¿tú conocías este tema? No, así de primera. ¿Y el grupo, Faith No More? No. Algunos lo conocerán, algunas personas que no están escuchando lo conocerán. El caso es que cuando me pongo a ver la letra de qué narices habla, habla de lo siguiente, de la treintena, Midlife Crisis, el título de la canción es Crisis de la mediana edad, ¿no? Habla de la treintena larga, de la paternidad, de la sensación de haber terminado tu juventud, porque tienes hijos de repente y no te has enterado de qué ha pasado, ¿no? Dices, de repente, tengo críos, no sé a dónde ha pasado mi juventud, tengo 30 y pocos años y se me ha acabado la vida, ¿no? Esta reflexión, de repente, que tiene el artista, ¿no?, que canta la canción, se ve agravada, además, por el culebronazo de que él fue abandonado de niño, ¿no? Su padre abandonó el hogar donde él vivía, y entonces él ahora se plantea el asunto de tiene miedo, ¿no? Si mi vida se acaba, abandono mi hogar yo, hago lo mismo que mi padre, y entonces la reflexión que viene por aquí es, y ahí viene lo del corazón menstruante, dice, el corazón menstruante de su padre, que es al suyo ahora, no bombeó para dos en aquel momento, bombeará para dos ahora. Tremendo culebronazo, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que Faith No More hablarían de estas cosas? Dime que tiene final feliz, porque me has dejado tocado, ¿eh? La canción se acaba ahí. Se acaba ahí, en la reflexión. Dice, hasta aquí hemos llegado. No sé qué pasará luego. Preguntadle a Mike Patton, que interpretaba esta canción allá en el año 92, y igual lo responda. Faith No More. Just like, let this go on together. Barrio Canino. Barrio Canino hoy hablando de otras formas de crianza. Y como me acuerdo de aquella frase que dijo aquí una vez David García Aristegui, en este programa se sufre pero se aprende, desde la banda sonora original de Los Gemelos Golpean Dos Veces a Los Chascarrillos de Faith No More. La verdad es que estoy entre asustado y compungido ya. Y todavía no he contado mi chiste patético del programa, ¿sabes? O sea, bueno, no sé si dejarlo para el final, bueno, ya como me vayáis diciendo. Aquí cada uno cava su fosa sin problema. Bien, vamos a ir terminando con la entrevista, Marina. No te vamos a tener aquí eternamente contándote cosas. Hay historias que sí me resultaban interesantes y me cuestionaba al venir hacia acá. Y era el hecho de que nos has hablado de grupos de crianza, concretamente el vuestro aquí en Seco. Nació en casas, ¿no? De gente. En un momento determinado decidís traerlo al centro social Seco por algún motivo en especial, más cómodo para no tener que andar ahí en casa de la gente, supongo. Sí. ¿Y en qué momento no notáis? ¿Se enriquece? ¿Viene más gente a raíz de estar aquí en Seco? Y sobre todo, si tienes experiencia o conocimiento de otros grupos de crianza, ¿existe una diferencia en cuanto a estos grupos de crianza se vienen a realizar en centros sociales o asociaciones vecinales, etcétera, y pasan de lo que vienen a ser casas de personas? Yo es que no conozco más referencias que esta, entonces, bueno, la oí y me viene de cabeza. Creo que es más cómodo cuando aumentan el número de niños, porque una casa con más de 4 niños se vuelve una locura, si no tienes jardín, sobre todo. Y luego, bueno, también porque los niños a veces son posesivos con los juguetes, y si estás en casa de uno o de otro, pues son los dueños del mambo y no les hace mucha gracia compartir en esa edad. En otras edades es genial. Y además les encanta. Y luego, bueno, pues eso, yo no tengo conocimiento, pero sí que hay muchos ayuntamientos, por lo menos en donde yo vivo, seguramente si hay padres que lo promueven, que ceden espacios, sobre todo en centros sociales, pero hay centros de recursos para la infancia, en centros de salud, hay seguro que hay sitios con salas, sobre todo por las mañanas, que se pueden ceder y que puede haber. Si hay algún grupo, por favor que llamen y que cuenten su experiencia, porque yo no conozco más. Uh-huh. Y es una alternativa estupenda. O sea, nos hablas de que no conoces la experiencia o que no tienes conocimiento de que existen ni siquiera más grupos de crianza, no tienes conocimiento de, o sea, contacto ni... Yo no tengo contacto con nadie más. Supongo que quien lo propuso esto sí que tenía la idea de otras asociaciones. Sí, bueno, miento, perdona. Sé de grupos de crianza que ahora han hecho escuelas libres, tipo homeschool, pero con un acompañante en vez de los propios padres. Se juntan varias familias y dan una educación. Pero ha sido algo posterior a la etapa en la que estamos nosotros. ¿Te parece que entiendes, a tu entender, que la pedagogía libre o similares asociados es un poco la forma natural de funcionamiento en los grupos de crianza o no tiene nada que ver? Yo creo que sí. Bueno, hay muchos talleres para padres que son dirigidos y que bueno, que no son tan respetuosos, pero yo creo que sí, que la tendencia de la gente que busca esto es lo más natural posible y que vayan surgiendo las cosas como... pausadamente, no forzar. Antes estábamos comentando también eso, pues cómo habías conocido el grupo de crianza. Vamos a decir, por favor, la página, Juan Carlos, tú sabes la página web de Seco, ¿de acuerdo? Porque ahí sí que está la información para contactar con el grupo, ¿no? Para quien tenga interés, que nos esté escuchando. Sí. Pues sí, para contactar con el grupo de crianza de Seco y bueno, y con otros colectivos de aquí del Centro Social Seco, la página web cs-seco.org. Luego también hay perfiles en redes sociales, perfiles colectivos, quiero decir que no entráis directamente en contacto con el colectivo en sí, pero seguro que sí que se os puede derivar a través de ahí. Hay perfil en Twitter, cs-seco, y hay una página en Facebook también. Ok. Pues Marina, se nos ha pasado algo que quisieras comentar, que a lo mejor no te hemos preguntado. Siempre damos esa opción a las personas que invitamos, ¿no? Porque somos unos entrevistadores a veces un poco dispersos. Lo que comentábamos antes, sí. Que bueno, agradecer a los papás que nos permiten a las mamás poder estar aquí, porque no hay más padres porque están trabajando y bueno, muchas mamás trabajan también por la tarde, han cambiado los turnos o se han pedido excedencias, pero que para conseguir este tipo de crianza, ahora nos lo dirá Carolina, hay que hacer un esfuerzo y no es solo reunirse, también hay que organizar un poco y darle las gracias sobre todo a los papás por podernos permitir el hacernos más cargo de la crianza de nuestros hijos. Pues dicho esto, estamos aquí en el Ecuador del programa de Barrio Canino y bueno, vamos a poner un tema que la verdad que Dr. Harry lo habíamos escuchado muchas veces. Es de mis discos favoritos de los Rolling Stones, es además de las despedidas de Brian Jones, ¿no? Uno de los guitarras malogrados que también murió a los 27 años, por eso este no pudo pasar la crisis de los 30 como el de Faith No More, ¿no? Sí. Murió como Janis, como Jimi Hendrix, como Kurt Cobain. No sé si hubiera pasado la crisis de Faith No More este hombre, pero sí. Bueno, en cualquier caso me pasa lo mismo de como con Faith No More. Nunca, esta canción igual me encantaba de toda la vida y nunca sabía de qué narices hablaba. Había oído algo, ¿no? De hecho yo entendía algo así como Mother Little Helper como... Yo había calculado que era un niño que ayudaba a su madre o algo así, ¿no? Ah, sí. Ah, no, no, no. Pues yo pensaba que hablaba como de un amante, algo así, un rollo sexual. O sea que pero, no sé quién está peor, si tú o yo. Había un momento en la canción que decía overdose, sobredosis. Y decía, aquí hay algo raro, algo oscuro, algo de droga mala o algo así, no sé. Hasta que, bueno, ya de repente pues nos ponemos a leer la letra, como siempre, y entendemos. Y además hay una historia muy, muy, muy, muy curiosa. Trata de la progresiva adicción de una madre al Valium. Completamente al Valium. No dice el Valium, no dice el nombre de lo, no dice la marca... Pero dice la pequeña pastilla amarilla. Claro. Y mucho antes de Nación Prozac y otro tipo de libros. Exactamente. Es que el Valium se empezó a comercializar 3 años antes. Están haciendo el 66 y Valium salió a la venta en el 63. Y resulta que pues en 3 años la gente, pues madres concretamente, que es de lo que habla aquí la película que se montaron los Rolling Stones, se comenzaron a hacer adictas al Valium. Dice que la letra, bueno, no voy a decir literalmente de lo que va, pero habla de que esta pastilla, este Valium, es el pequeño ayudante, el little helper, el pequeño ayudante de la madre que le permite soportar a los niños de hoy en día, literalmente dice la canción, al marido que no te apoya ni te comprende, y lo duro que es conseguir la felicidad en el mundo moderno. Ay, vaya filosofía tenía aquí en Mick Jagger, amigo. Sí. Bueno, luego hizo temas más o menos rojeras, ¿no? Como de Straight Fighting Man y toda la historia, pero vamos, aquí es todo una oda a uno de los mayores disolventes de la lucha de clases, que fue el Valium. Dice, ah, es curioso que en la letra, uno de los síntomas que la madre de la canción muestra de que está modificando su conducta es que debido a las pastillas ya no cocina de la manera tradicional, sino que requema un filete congelado y utiliza pastelería precocinada. Esto es una clara señal de que una gran madre sajona no está cumpliendo su papel, amigos. Por menos de eso han quitado la custodia a la gente. En cualquier caso, es probable que en España, en el año 66, cuando esta canción salió, a la gente le sonara esto a chino un poco, ¿no? Aquí en el 66 ni Valium ni Valium ni Valian. Bueno, ni como a ti y a mí hasta hace un mes, te quiero decir, ¿sabes? Que estamos todos un poco en una gran confusión hasta este programa, que está muy bien porque aprendemos. Exactamente. Pero en Estados Unidos, en el 66, ya había mujeres que los médicos les recetaban Valium. Cuando iban a la consulta del médico, decían, me encuentro fatal, estoy agobiada, estoy tal, tómate un Valium, tómate dos, tómate tres. Y a finales de los años 60, principios 70, era un problema social localizado, el hecho de la adicción a los tranquilizantes por parte de las amas de casa en Estados Unidos, amigos. Así que Rolling Stones en este caso fueron un poco profetas, ¿no?, de lo que iba a ocurrir unos años más tarde en su país. Vamos a escuchar Mother Little Helper, Rolling Stone. What a drag it is getting old. Kids are different today. I hear every mother say, mother needs something today to calm her down. And though she's not really ill, there's a little yellow pill. She goes running for the shelter of her mother's little helper, and it helps her on her way, gets her through her busy day. Things are different today. I hear every mother say, cooking fresh food for her husband's just a drag. So she buys an instant cake, and she finds a frozen steak, and goes running for the shelter of her mother's little helper. And to help her on her way, get her through her busy day. Doctor, please, some more of these outside. Don't appreciate that you get tired. shelter of a mother's little helper, and for help you through the night, help to minimize your flight. Doctor, please, some more of these. Outside the door, she took four more. What a drag it is getting on. Life's just much too hard today, I hear every mother say. The pursuit of happiness just seems a bore. And if you take more of those, you will get shelter of a mother's little helper. They just helped you on your way through your busy dying day. Hey! Barrio Canino. Barrio Canino, programa 110, hecho 100% con carne de perro y también con un poquito de carne de niño, así muy tierna, para aderezar la conversación hoy aquí con Marina Blasco, del grupo de crianza del Centro Social Seco, y también con Carolina del Olmo, que se incorpora ya a la mesa. Buenas tardes, Carolina, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien, bien, bastante bien. Y a nosotros, ¿sabes qué pasa? Que aquí los que hacemos las preguntas somos nosotros, entonces cuando hemos cogido tu libro y empezaba con una pregunta, nos ha parecido fatal, entonces te la vamos a devolver y entonces vamos a transformarla en ¿dónde está tu tribu? Bueno, la mía está en casa, fundamentalmente. No, yo tengo suerte, ¿no? Digamos que yo tengo una familia extensa, una familia tradicional, una familia grande, somos siete hermanos, una madre guay. Tengo, vamos, tengo esas cosas que la gente normalmente no tiene ya. No es que sea una tribu perfecta, porque cada uno vive en su casa y la distancia física cuando hay críos pequeños se convierte en un problema grande. Pero sí me ha hecho, por lo menos, aprender que las cosas pueden ser infinitamente más fáciles de como las vivimos los padres y madres cuando estamos solos y aislados en apartamentos, ¿no? Y esa es la tribu, digamos, natural mía. Y luego la buena, la FETEN, la que todo el mundo dice que hay que construirse y trabajarse y hacerse con amigos y gente afín y tal, yo no tengo noticias de esa. ¿Cuál es el planteamiento que te lleva a hacerte esta pregunta? ¿Por qué llegas a...? ¿Dónde está mi tribu? Pues yo creo que es doble, digamos. Por un lado, precisamente eso, ¿no? Cuando nació mi primer hijo, yo había oído cosas de... No sé, la verdad, cuando estás embarazada todo te resbala un poco más que de costumbre, ¿no? Entonces los consejos me parecían gilipolleces cuando los oía, ¿no? Intenta estar con gente, ¿qué tal y cual? Y me sale, ¿qué gente? Si yo con mi chico en mi casa vamos a estar como Dios, nunca hemos querido estar con nadie más, porque lo vamos a querer ahora, ¿no? Y cuando descubrí que me encontraba más sola que la pera, que desconcertada, bastante histérica y todo eso con el bebé y que aunque mi chico volvía pronto a casa, a mí me parecía que había tardado 3.000 horas en lo que fuera y que tal. Y luego, después de un mes de eso, estuve un mes o dos meses incluso rodeada de un montón de familia, amigos y de todo, porque coincidió con la temporada de verano y me fue muy, muy sencillo agruparme. Ahí vino, pues eso, la sensación de vivirlo en carne propia, ¿no? De la diferencia brutal de una crianza en aislamiento a una crianza muy colectiva, de gente que apoya, respalda, comparte y demás. Y luego, por otro lado, pues ya se encajaba eso, digamos, la vivencia en carne propia con toda la teoría, si quieres, previa de haber leído sobre la disolución de redes, la fragilización de las relaciones sociales, ¿no? O sea, como lo que llamamos modernidad es básicamente un proceso de destrucción de tejido social y de fraternidades, ¿no? Y de creación de individualismos. Entonces, digamos, la raíz teórica y la raíz carne se juntan ahí. ¿Qué tal ha sido la recepción del libro? Si no estoy equivocado, creo que la primera edición se agotó ya. Sí, han sacado, estamos en la tercera. Tercera edición. Son ediciones pequeñas, de ensayo de estas. Sí, la editar fuera, sí. Además, también. Sí, ha salido en Argentina también. Y me consta también, porque entre otras cosas he estado en alguna presentando, pero que ha habido varias presentaciones del libro donde ha habido debates muy interesantes. De ¿cómo ves el libro? ¿Es una herramienta útil para tener debates? ¿Más bien un libro para leer en solitario, para grupos de crianza? Pues yo creo que está siendo más útil y más suscitador de debates aún de lo que me había imaginado o de lo que me había hecho a la ilusión, digamos, ¿no? sea, yo siempre me metía a saco con la literatura de autoayuda, ¿no? Con lo que llaman literatura de autoayuda. Y, ay, mierda de literatura y tal. Y ahora me he dado cuenta que he escrito un libro de autoayuda, pero total. O sea, de un libro de autoayuda de libro, porque la gente, mogollón de tu gente. Tu sinceridad te honra. Pero mogollón de gente me dice, ¿tú sabes lo que me ha ayudado tu libro? Y digo, anda. O sea, increíble. Entonces, por un lado, eso. Parece ser que he escrito un libro que ayuda a algunas personas. Y luego sí que da juego a muchos debates, ¿no? Entre, pues, desde feminismos hasta... Bueno, el tema de lo biológico en la crianza y tal. Aunque ese tema yo pensaba que iba a despertar más suspicacias y más jaleo, y por el momento la gente me lo saca poco. Pero sí, pues eso, todo el tema de... Bueno, el feminismo por un lado muy claramente, cómo se compagina con esto, y por otro lado el tema eso de cómo crear... ¿no? Una tribu, ¿qué hacer? La típica pregunta con la que siempre terminaba en las conferencias con la que te pregunto, ¿y ahora qué hacemos? Pues eso me lo preguntan todo el rato, ¿no? Tampoco tengo respuesta, pero sí dar lugar a bastantes debates y mucha gente de grupos de crianza y demás me llama o me escribe para ver si voy por allí a dar una charlilla o para discutir los temas. O sea, que yo creo que sí que está dando juego para abrir debates, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo me parece que está haciendo una recepción mucho más matizada también de lo que me había imaginado. Yo pensaba, cuando miras por internet... los debates de crianza siempre hay como mucho enfrentamiento, ¿no? Están como los de la teta y el trapo y toda la pesca, y por otro lado los de la guardería y el biberón, y se lanzan a la yugular y parece que no hay términos medios ni entendimientos posibles, y luego te das cuenta que es más una especie de rollo que pasa en internet o algo así que lo que hay en la realidad, ¿no? Que la gente es bastante razonable y todo el mundo tiene términos medios y bastante poca gana de polemizar. Bueno, aquí polemizamos mucho, pero bueno. Polemizar a mala hostia, quiero decir. Le preguntábamos a Marina antes, y te trasladamos a ti también la pregunta, que mucha gente se sorprendió cuando, por ejemplo, en la acampada sola, ahí en 2 de mayo de 2011, se montó una comisión, había una comisión de crianza a modo de guardería, ¿no? Bueno, muchos centros sociales, como aquí en Seco, están creando sus grupos de crianza. ¿Por qué han estado siempre tan separados la crianza y el activismo? Entiendo que educar a los niños en el seno del activismo puede tener consecuencias malignas, ¿no? Eso mejor te lo contesta David, probablemente, que tiene ideas muy, en fin, negativas sobre ese tema. Yo no lo sé, o sea, realmente es increíble, ¿no? Porque son muchos años ya, no es que estemos ahora en los 70, 80, en plan las mujeres nos incorporamos a la vida pública, sino que son ya un montonazo de años en los que no puedes decir que la respuesta es que las mujeres estaban en casa con los niños y los hombres estaban en todo lo demás, incluido el activismo, ¿no? Entonces yo realmente no entiendo cómo ha pasado tanto tiempo así, ¿no? Imagino que pues eso, que la gente se largaba, y es lo que, vamos, lo que siempre ha pasado, ¿no? De repente todo el mundo vuelve a ser joven cada vez, en todos los sitios, en todas las cosas de activismo, los mayores se van largando. No, la verdad que me sorprende un montón cómo se ha tardado tanto en hacer este tipo de cosas, como eso, como lo de los centros sociales con zona de críos, como lo de la acampada sol, que fue a mí me pareció maravilloso cuando lo vi, pero bueno, mal. Claro, es que justo antes se lo hemos planteado a Marina, ¿no? Esa especie como de punto ciego que hay en las organizaciones sociales, sindicales, políticas de todo tipo, ¿no? De ni siquiera adecuar algo tan elemental como no siquiera tener espacios o tener algún tipo de reflexión sobre, porque lo que estamos diciendo, ¿no? Que la gente izquierda también procrea, ¿no? Parece ser, ¿no? Se dice, se comenta, se rumorea. Pero aparte de eso, algo tan elemental como el tema de los horarios, y ahora mismo no recuerdo si eso lo comentabas en las entrevistas o en el propio libro, tengo un poco de confusión, no lo puedes aclarar, que te sorprendió precisamente con el 15M, no en la acampada, sino cuando ya se va a los barrios, sí. ¿No? Que en la asamblea de tu barrio había una discusión, ¿no? Sobre cuándo poner la asamblea. ¿Lo puedes comentar, por favor? Sí, eso te lo conté a ti o lo conté no sé, no me acuerdo, pero sí, lo he contado más de una vez porque es que es una anécdota muy reveladora. Eso, cuando las acampadas se disuelve y van las cosas a los barrios, en mi barrio, como yo creo que en todos, la reunión era un domingo a las 12 del mediodía, o sábado, no me acuerdo, sábado. Y uno de los primeros puntos de discusión fue si se mantenían las reuniones los sábados a las 12 o se cambiaba de horario. Y propusieron a las 8 de la tarde, sábado a las 8 de la tarde. Y yo recuerdo que yo dije, hombre, si ponemos los sábados a las 8 de la tarde, ya te garantizas que nadie con críos pequeños vaya a venir. Y un chaval joven dijo, bueno, pero si seguimos poniendo los sábados a las 12, los que salimos los viernes de marcha tampoco vamos a poder venir. Y ya ahí me dejó tan alucinada que yo creo que ni contesté, ¿no? O sea, y dije, joder, así nos claro, ponemos es que, en ese plan. Al hilo de eso yo soy un poco crítico. Eso no tiene que ver con el activismo, amigo. ¿Eh? Eso no tiene que ver con el activismo de la barra, te refieres. No. El tío estaba intentando hacer activismo claro, allí. Claro, le estaba intentando hacer y había un buen rollo que te mueres y todo el mundo estaba ayudándose y poniéndole sillas debajo del culo a las viejas en la reunión. O sea, que ya era la típica cosa súper colectiva y magnífica y de repente, ¿sabes? Dice, ah, tú tienes hijos, yo tengo copas. Cada uno tiene sus hobbies, ¿no? No me jodas. Claro, y se equipara. No, y hablando un poco del activismo, ¿no? Que son dos cosas que también he hablado con Carolina, yo que soy hijo de hippies, hijo de la contracultura y toda la historia. Hombre, a mí no me apasionaba que mis padres llevaran, pues eso, los pelos por la cintura y tuvieran pintas raras y toda la historia, no me emocionaba especialmente, pero yo no tenía tanto problema con eso, que también, sino que yo siempre estaba rodeado de mayores. Es decir, yo por circunstancias fui el primero de una generación, el primer hijo, ¿de acuerdo? Entre hijos e hijas de gente de la edad de mi padre, también a nivel familiar, y básicamente el problema que tenía yo es que nunca estaba rodeado de críos y de crías. Es decir, no tenía tanto problema en ir a manifestaciones, que no me apasionaba nada, me perdía y los petardos me daban miedo, como ir a determinado tipo de cosas, ¿sabes? O ir a las fiestas del PC, que me perdía también y lloraba un montón, ¿sabes? Yo, por eso yo no sé cómo no soy nazi ahora, ¿no? Pero bueno, hechas estas confesiones. Pero básicamente el problema era la falta de este tipo de espacios y sobre todo constato que tiempo después, cuando he tenido 20, 30, ahora ya me acerco peligrosamente a la cuarentena, ¿de acuerdo? Veo que seguimos prácticamente en la casilla de salida, es decir, excepto iniciativas de este tipo, como en los grupos de crianza, en los sindicatos nadie se plantea poner las asambleas a una hora razonable. No digo ya tener espacios específicos, sino poner las asambleas a una hora razonable y no sé si a lo mejor tienes la percepción de que esto podría cambiar en un futuro, ¿no? ¿Tu libro puede ayudar a que iluminar todo eso? No lo sé, es que yo creo que se juntan dos cosas. Se junta por un lado la absoluta ceguera, ¿no?, a las necesidades de cuidado de las personas con el hecho de que es que la gente realmente, o sea, que como todo está organizado de una manera ciega a los cuidados, pues la gente sale de trabajar a las 7 de la tarde o a las 8 y entonces las reuniones son después del trabajo. Lo cual, la cosa está fastidiada. También es verdad que eso no es excusa para todo, ¿eh? Porque mogollón de veces la gente se salta las cosas o en fin, simplemente juntando a los paraos ya haces un montón de reuniones que pueden ser a cualquier hora y aún así las ponen a las 8 de la tarde, ¿no? O sea, que es verdad que no es excusa para todo, pero sí, esto yo creo que está muy encajado, muy engranado, ¿no? O sea, una sociedad que vive totalmente de espaldas a los cuidados, sus horarios y sus ritmos, pues el activismo hereda un poco eso y encaja mal, ¿no? Pero sí es verdad que, desde luego, mal vamos, ¿no? Porque si ni siquiera en nuestros círculos de afinidad y en nuestras cosas hemos conseguido encajar mínimamente los cuidados o estamos consiguiéndolo muy a duras penas, pues mala señal, ¿sí? Vamos a hablar de encajes y crianza. Pero encajes de otro tipo, no de carácter político, bueno, sí. Vamos a poner un tema de tu querido amigo Nick Cave. Muy bien, muy bien. Y es que Nick Cave en el año 90 dedicaba un disco entero al tema de la crianza. El disco se llama The Good Son, El Buen Hijo. No solamente porque es que Nick Cave es un poco raruno y hace cosas extrañas siempre con cinco vueltas de tuerca extras. Y prácticamente le dedicaba el disco a la madre, al padre, al hijo y al Espíritu Santo, todo en un concepto único de religión y relaciones paterno-filiales pervertidas y raras. Es que todavía no había dejado el jamaro el hombre y se le notaba. Estaba justo, coleando. Fue justo en este disco cuando lo dejó la primera vez. Amigo. Y de hecho le criticaron mucho porque el anterior disco había sido muy cañero y este le salió suavón. Sí. Es lo que pasa cuando dejas en un momento determinado las sustancias. En este caso, Nick Cave plantea varias historias de relaciones paterno-filiales y concretamente vamos a hablar de una de Weeping Song, la canción del llanto. Es una canción, a mí me había impresionado bastante. Esta sí sabía de qué hablaba desde el principio, que se entiende. Lo repite bastantes veces. Y es bastante inquietante la canción. Es una vuelta de tuerca que le dio Nick Cave a un clásico del gospel, que se llama Who Will Be a Witness. Y hace una adaptación un poco rara, utilizando el método de la canción gospel repetitiva, con una especie de como de salmo repetitivo, solo que él va metiéndole sus pullitas, ¿no? Es una conversación entre un padre y un hijo. En este caso, en la grabación que vamos a poner, la figura del hijo la hace Blixa Bargel, el cantante de, a ver si lo digo bien, que siempre me sale mal, Einstizando Neubaiten. Brutal, brutal. premio Erasmus 2014. Madre mía. Y la figura del padre la hace Nick Cave. Pero es uno de esos padres, una conversación que tienen, ¿no? Pero es uno de esos padres que dice cosas de las de antes, ¿no? De hecho, la canción, en una de las estrofas, le dice el hijo al padre: padre, ¿por qué el llanto de esos niños? Y dice Nick Cave: tan solo están llorando. Y dice: ¿solo están llorando, padre? Y dice: sí, solo están llorando. El llanto vendrá después. Nick Cave and the Bad Seeds. Thank you. sun go down to the water and see the women weeping there, and then go up into the mountain. Estaba Nick Cave sonando aquí en Barrio Canino. ¿Esto es lo que baila David García Aristegui en la intimidad mientras Aznar habla en catalán? Pues él baila cosas de Nick Cave. Sí, sí, me pongo mi camiseta de Proyecto Hombre y escucho las etapas limpias de Nick Cave, ¿sabes? Es muy, baila, muy edificante en casa. Baila esto y la música de Expediente X, las dos cosas. Sí, sí, sí, silbándola. Es una de las tonadillas que mejor se silban junto con la que ya sabéis de Kill Bill. Bueno, seguimos aquí hablando de todas estas tonterías que se nos ocurren y también de otros modelos de crianza, otra crianza es posible. Se me ocurría a mí titular este programa de alguna manera para luego poder moverlo por las redes, y nos acompaña Marina, que sigue por aquí, aunque está callada ahora escuchando a Carolina, pero Marina sigue aquí pensando qué van a hacer en las está próximas... apuntando los grupos porque no ha conocido ni uno todavía, ¿sabes? ¿Sabes? Pues se lo va a poner luego... para arriba de Nike y para abajo, vamos. Luego se lo va a poner a los niños aquí del grupo de crianza de colectiva del Centro Social Seco. No, por favor, deja a los niños que vivan libres y felices hasta una determinada edad. Y también nos acompaña Carolina del Olmo, ella es la autora del libro ¿Dónde está mi tribu? un libro, Carolina, en el que una de las cosas que quedan claras, que los padres, activistas o no, ya aparte de los padres activistas de los que hablaba antes David Aristegui, solamente nos quedan dos posturas radicalizadas para criar a nuestros hijos, o al menos eso parece. O nos adaptamos los adultos a los niños, o adaptamos los niños a los adultos. No hay un término medio aristotélico que sea razonable y que nos valga a los adultos y a los niños por igual. Exacto. ¿Otra crianza es posible, en definitiva? Yo diría que en este mundo no. Pero, hombre, con una revolución de por medio todo es posible, ¿no? Yo creo que por ahí van las cosas. No sé, igual es una tontería, pero... O sea, a ver, la enfrentamiento ese total de dos modelos, yo antes lo comentaba, yo creo que es un poco un tema de más de vender libros, ¿no? De los expertos, un tema más mediático y un tema más de internet que de la realidad, ¿no? La gente no es tan radical ni está tan sesgada hacia un modelo u otro, etcétera. Pero realmente, claro, el problema es que cuidar bien y a la vez... participar en la vida pública y a la vez o sea, compaginar es lo que es absolutamente imposible en tal y como está organizada la sociedad. Entonces, para poder compaginar de verdad, para poder ser madre y ser otras cosas a la vez, que es lo que yo creo que sería lo ideal, y no tener que elegir ser madre casi a tiempo completo y cortar, ¿no?, hilos con trabajo, con vida social, con activismo político, etcétera, o bien externalizar gran parte de tu maternidad y vivirla de una manera muy, muy, muy empobrecida o muy mutilada para poder trabajar, ser activista, tener ocio, etcétera, pues para poder compaginar de verdad, yo creo que hay que organizarse de otro modo, pero muy, muy, muy de otro modo, vamos. Maldita sea, porque esto nos lleva a la reflexión de que también hay un bipartidismo en la crianza. Sí, a ver qué pensar en nuevos. Sí. Un inciso, yo creo que tu libro es un libro de autoayuda, anti-autoayuda, ¿no? Porque realmente lo que plantea es, por un lado, desvelar que son problemas estructurales, son problemas sociales, lo que la gente, por desgracia, hasta estos momentos ha estado viviendo como algo, como un drama personal, ¿no? Y seré mala madre, y por qué llora tanto, y todas estas cosas, ¿no? O sea, contextualizar absolutamente los problemas que hay en el hoy, aquí y ahora con el tema de la crianza, y también un debate, o sea, y también una invitación al debate y a la acción colectiva, es decir, ¿no? Ya que estos son problemas colectivos, vamos a intentar articularlos colectivamente. Con la recepción del libro en las charlas y debates en los que has estado, ¿notabas tú que a lo mejor eran más receptivos de un determinado tipo de madres, determinado tipo de edad, clase social, o no? ¿O ha sido algo más transversal? Porque antes hablábamos, por ejemplo, de las madres jóvenes que siempre son caricaturizadas, ¿no? Pues tanto hablaba Chaps en su libro de Owen Jones, también en programas de televisión española, ¿no? Como que es lo peor que puede ser ahora, ¿no? Una madre joven. O sea, es verdad que madre joven, joven, no he visto a ninguna en las presentaciones de los libros, ni en debates, ni en nada. Madre joven, en plan joven, joven, vamos. Marina es joven, joven, ¿eh? Eso yo, por la pinta, ya la veía muy joven, por eso no me extrañaba que no supiera quiénes eran Faith No More ni nada de eso. Solo faltaba que hubieran perpetuado Faith No More en estas generaciones, no hacía ninguna falta, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que... Ya se me ha la... No, que estábamos... Ah, sí, ya, lo que es ya, como ya. Un antilibro de sí, o sea, no, ya a ver, mi intención desde luego era como eso, hacer lo contrario, era sacar a la luz la vertiente colectiva, ¿no?, de la crianza, que es un poco, o sea, ir como a contracorriente de la tendencia a individualizar los problemas, que es la constante en todos los campos, en el campo laboral, con lo de que no es que haya lucha de clases ni haya explotación laboral, sino que te hacen móvil, ¿no? No sé qué tal, ¿sabes? Pues... todo este tema también pasa en la crianza, ¿no? Intentan, o sea, todo conspira para que lo vivas de una manera individual, y mi intención era siempre mirar fuera, alrededor, todo lo que pasa cuando dejas de mirar obsesivamente a la pareja madre-hijo ahí, ¿no? Entonces es verdad que en ese sentido no es autoayuda, por eso, aunque al parecer ayuda, pero qué, no sé. Ah, sí, que la recepción, lo que me preguntabas. Yo el único colectivo que tengo la impresión de que no lleva bien lo que digo en el libro de una manera clara es ciertas mujeres de 50 y tantos. No todas, por supuesto, estoy generalizando un poco a lo bruto, ¿no? Pero digo, pues poniendo a hacer como grupitos en las presentaciones y gente con la que he discutido y tal, ahí hay un grupo en el que le chirría más, por lo que veo, que al las resto... ¿Las feministas que renunciaron a la maternidad de un momento dado por su activismo tan radicalizado, puede ser? Yo diría que sí, que por ahí van los tiros. Y no necesariamente las que renunciaron a la maternidad, sino a lo mejor las que asumieron la maternidad, pero de esa manera que a mí no me vale. No digo que sea mala, ¿eh? que a mí no me vale, ¿no? Que a mí no me vale tener que tener al crío en la guardería de sol a sol y tal. Entonces, se sienten un poco agredidas. Yo me parece absurdo, ¿no? Porque yo creo que no hay ninguna agresión ahí. Lo que hay es una reivindicación del derecho a elegir y una cierta denuncia a un modelo social que se impuso y que no permitía elegir de verdad, ¿no? Y una denuncia de una estafa social, ¿no? Que nos queremos liberar, pues toma, para la fábrica, ¿no? Pues hombre, no era eso. Por supuesto, hay muchísimas mujeres que se han dado cuenta que no era eso y tal, pero hay otras que todavía se aferran, no sé. En el libro, no yo creo si que hay explicando bien. Distintas partes, ¿no? Que yo creo que para lo que ha sido el discurso clásico, tanto de la izquierda como del feminismo, que no estoy diciendo que sean convergentes, sino que muchas veces han sido absolutamente divergentes, ¿no? Son básicamente dos cosas que a mí me sorprendió cuando lo leyó, ¿no? De la manera que los ponías, me hizo reflexionar mucho y me consta que ha salido de los debates. Las dos cosas son: la primera, ¿cómo de alguna manera haces una revisión de los supuestos aspectos positivos de la incorporación de la mujer al trabajo? Como que eso en sí mismo era algo positivo, ¿no? Y dice, claro, ¿qué trabajo, no? Porque claro, es que trabajos hay muchos, cada vez más precarizado. Las mujeres son las que más cobran en negro, las que tienen menores salarios, etcétera, ¿no? Eso por un lado, pero lo otro también, que creo que también lo resumías, creo recordar alguna entrevista, ¿no? Alguna declaración, y que es muy interesante porque claro, muchas veces las lecturas apresuradas o en diagonal del libro, la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Que tú dices que eres más de instituciones que de tribus, ¿no? En un momento dado. Sí, puede ser. Entonces, ¿cómo explicarías eso, ¿no? O sea, que pues, para invitar a la gente que lea el libro que no lo haya leído, ¿no? Un poco eso, ¿cómo valoras tú todo el tema tan problemático de la incorporación de la mujer al trabajo, ¿no? Que es una de las reivindicaciones clásicas de una parte de los feminismos. Y por otro lado, ¿de qué hablas, ¿no? Cuando hablas que prefieres instituciones a tribus. Lo de la incorporación de la mujer al trabajo es un tema curioso, porque yo pensaba que ya no colaba, ¿no? O sea, que nadie hablaba bien del trabajo en ninguna parte, y resulta que sí, ¿no? Que a la gente le sigue pareciendo una cosa. No sé, yo ahí ya te digo, eso lo he hecho con toda la naturalidad del mundo, no era en plan, voy a revisar este tema desde una perspectiva innovadora. Pero ya has pillado, ¿eh? Ya has pillado bien. Ya, sí, he pillado mucho. Pero lo que quiero decir es que a mí me salía como me sale estornudar, ¿sabes? El trabajo para mí es, en fin, lo malo, la parte mala de la vida, ¿no? Me parecía que era tan evidente que no entendía, o sea, que me cuesta todavía entender por qué hay debate con esto, ¿no? Y sobre todo me parece que los debates son como muy, muy chorras, porque la gente que defiende la incorporación de la mujer al trabajo, o mejor dicho, que la mujer siga trabajando porque si no, tal o tal o tal, ahora entraré en los tal, tal o tal, no se le ocurre que hay otras mil soluciones a esos tal, tal o tal, ¿no? Que el trabajo no era la única salida ni la única vía. Entonces, por ejemplo, mejor fuera de casa que en casa, ¿no? Porque en casa es el ámbito opresivo de la relación patriarcal, marido-mujer, en fin, habrá mujeres que llevan una relación estupenda, pero habrá mujeres que tal, y el salir de casa, aunque sea un trabajo de mierda, libera. Bueno, pues habrá otras formas de salir de casa, ¿no? Que no tienen por qué pasar por el trabajo, o bien la independencia económica, ¿no? La independencia económica es un pilar fundamental para que la mujer no tenga que depender, tal, ¿vale? Pero hay otras formas de conseguir la independencia económica, ¿no? La renta básica, que si estuviéramos diseñando las políticas públicas del ayuntamiento, entiendo que hay limitaciones, pero si estamos teorizando en nuestros libros y en nuestros blogs, no hace falta imponer tantas limitaciones, ¿no? Un poquito de imaginación institucional, es lo que yo echo mucho de menos en ciertas corrientes del feminismo y en ciertas corrientes de la izquierda también. Entonces me parece eso, que el trabajo es un mal parche a un problema real y que ya era hora de sacarle los colores al trabajo, ¿no? Y eso bailado a que eres más instituciones a de tribu, ¿no? Porque a lo mejor la gente piensa que es una especie como de invitación desaforada a la autogestión de un libro y no necesariamente, ¿no? No, tampoco, no es una invitación yo creo que a nada tampoco, ¿no? Mm. Es más bien una crítica, es una invitación... O sea, yo soy bastante clásico para eso, soy más de eso, de instituciones, de hacer reformas institucionales que puedan ser más compatibles con una vida sensata, y creo que una crianza fuera de unos márgenes de colectividad es una crianza fallida, casi seguro. ¿Qué significa en este caso instituciones? Yo no soy partidaria de escuelas ni de otras formas de externalización de la crianza como las que se han impuesto, pero más colectivas, o sí, pero a ratos, ¿no? Digamos. ¿De qué soy partidaria? ¿De volver a la familia de antes? Pues tampoco, ¿no? Además, sobre todo, que volver casi nunca se puede. ¿De crear tribus en plan eso, autogestionarias, ecoaldea, tal cual? Pues si al que le sirva, estupendo. Lo que soy partidaria al menos es de eso, de una especie de reforma institucional que permita un terreno llano en el que poder al menos cada uno plantearse si quiere vivir en tipis o si quiere vivir todavía en su apartamento urbano y a su bola, ¿no? Por ahí van las cosas. Y intentando siempre... como ponerle coto o poner obstáculos a las vías que yo les veo sin salida, como la de la maternidad superbiológica y tal, que es muy individualizante, o la de ciertas, no sé, ciertas formas de vivir la maternidad como ya está, ¿no? Ya cuido y esto me satisface y es todo lo que hay, que por un lado es una reacción razonable a una imposibilidad de cuidar como la que hay en nuestra sociedad, pero que tampoco puedes quedarte ahí, ¿no? De alguna forma, entonces, bueno, esa especie de intento de resocializar, de recolectivizar y de exigir un suelo institucional más llano, ¿no? En el que poder... Antes hablábamos con Marina acerca de, digamos, nos ha comentado varias veces acerca del papel del varón activo en la crianza. ¿Cuál ha sido tu sensación post publicación y en cuanto a las reacciones que has visto, comentarios? ¿Cómo has visto un poco este asunto? ¿Existe este varón activo en la crianza? ¿Existe el varón activo? Sí. ¿Ha generado algún problema de pareja ahora que no tiene nadie? No. Yo creo que el varón activo en la crianza existe más de lo que parece, y yo diría que esto va rápido. No sé, igual estoy pasando medio optimista, pero tengo la impresión de que se minimiza lo rápido que se está produciendo esa figura de la nueva paternidad o lo que sea. También es verdad que luego también descubres cosas increíbles, ¿no? Gente que parece totalmente igualitaria y tal, y de repente dices, coño, pero qué tiene montada la familia esta gente, ¿no? Hay de todo. Pero yo creo que sí existe, sí que hay ganas, ¿no? Yo veo muchos padres con ganas de ser madres, digamos, de ser lo mismo que han sido antes las madres. Y no sé, la polémica en este caso casi la he tenido más con algunos colectivos feministas que me dicen que no entro al trapo en el libro del tema de por qué de hecho cuidan las mujeres, y hablo todo el tiempo como de la maternidad como ese lugar que puede ser ocupado por cualquiera, hombre, mujer, madre biológica, padre biológico o tío que pasaba por allí, ¿no? Y me echan en cara esto, ¿no? Entonces yo lo que suelo responder es que, digamos, que es casi una apuesta, ¿no? Es que no es algo que se me haya pasado, ¿no? No lo he tenido en cuenta o no lo he pensado, y tampoco es que yo no sea ciega a la realidad y no vea que estadísticamente somos las mujeres las que cuidamos, sino que es casi una apuesta de algo que debería ser, una apuesta normativa, ¿no? De eso debería ser la maternidad, un lugar ocupable por cualquiera, y a la vez un reconocimiento de que si me pongo a hablar del tema de por qué somos las mujeres que cuidamos, desde ese punto de vista, el libro trata exclusivamente de eso, ¿no? Es imposible, yo creo, abordar los dos temas sin hacer... No, de hecho... Te aproximas peligrosamente en el libro de la sociobiología y no sales abrasada, o sea, yo creo que sales bastante indemne. No me aproximo demasiado, tío, que exagerado. Bueno, un poco, yo creo un poco que sí, ¿no? No, pero bueno, que no, además con algunos de los ejemplos que pone. No, porque yo sí. Me ha dicho. Yo no, sí, como yo sí reivindico la sociobiología, por eso yo a lo mejor es que lo he visto con desde otro punto de vista, ¿no? Porque en absoluto mitificas lo natural y todo esto, pero sí que en alguna de las charlas no te preguntaban, ¿y por qué aparecen solo mujeres en el libro? Decías tú, dices, no te jode, porque somos quienes cuidamos, ¿no? Es decir, que es algo como bastante evidente, ¿no? Entonces, en la recepción del libro te han acusado muy de pronaturalista y toda la historia, ¿o de no? Las dos cosas, es que eso por es lo que me por fascina. Yo creo que el libro por es interesante, lado, ¿no? Porque yo te he visto que he recibido por dos frentes que eran bastante totalmente contradictorios, ¿no? Sí. Por un lado, hay casi siempre feministas me acusan de naturalista, ¿no? De sociobióloga, digamos, de naturalizar una relación que es puramente social, y etcétera. Y por otro lado, hay mogollón de gente que me dice que porque digo tan tímidamente que quizá a lo mejor existe el instinto, cuando es evidente que hay un instinto maternal y bla, bla, bla, y las mujeres... Entonces digo, joder, pues o soy una constructivista social o soy una sociobióloga, pero las dos cosas me cuesta creer que las pueda llegar a ser, ¿no? Vamos, creo. Sí. Entonces no sé si es que he ido por el término medio fetén o es que la he liado parda y me he metido en un jardín del que no he sabido salir, no lo sé. Yo creo que intento... Yo creo que todavía tiendo más al constructivismo social que a la sociobiología, porque es de donde vengo, digamos. Y me está costando a reconocer o decir que puede existir el instinto paternal, ¿no? Es una cosa que la digo y a la vez me sudan las manos un poco. Entonces, pues, yo qué sé, ahí está la cosa, ¿no? No sé. Instinto maternal, amigos. Instinto maternal que tenían los víctimas, las personas a las que va dedicada la siguiente canción que vamos a escuchar. Este tema ha salido así de repente a la remanguille, no estaba previsto. Me la has colado. Te la he colado completamente, pero la verdad es que como canción es bastante, bastante buena. Y luego además tiene una historia bastante curiosona. Glenn Danzig era el cantante de los Misfits, amigos. Y Glenn Danzig abandona los Misfits en el año 63 prueba con algunas formaciones alternativas y ya dice, ¿para qué voy a probar con la gente si me puedo montar mi propio grupo y mandar yo y hacer lo que me da la gana? Que es al final lo que acaban haciendo personalidades como la suya. Ensayaba en el gimnasio, ¿verdad? Por eso siempre estaba tan cachas. Este no es de los tan... El otro era más cachas. Este luego ya se fue abandonando. Dejó los Misfits y ya no perdió músculo. Pero bueno, en el año 88 estrenaba su... con el álbum homónimo, Danzig, era el nombre que dio al primer disco. Y además fue la primera referencia del sello Def American Records, que como era marca de la casa, producía Rick Rubin. Y bueno, tiene coros de James Hetfield este disco. Eso sí. No te salva. No están, acreditados. Estás intentando como hacer aquí acopio de fuerzas, pero no me vale. La canción se llama Mother, viene al pelo de lo que vamos a hablar, y a mí resulta curiosa la canción porque aparece en el año 68 como una crítica directa a la famosa PMRC, ¿no? Aquella Parents Music Research Center, ¿no? Que inauguraba, entre otras personas, Tipper Gore, ¿no? La mujer que sigue casada todavía con Al Gore. Y bueno, esta gente, pues en el uso de las buenas costumbres y de norteamericana, es decir, salvaguardar la moral y oído de los niños, decían qué canciones se pueden y qué canciones no se pueden escuchar, poniendo el famoso sello este de Parental Music Advisory, ¿no? Bueno, pues aquí se desencadenó unas campañas bastante fuertes hablando de lo que era la libertad de expresión de los artistas, ¿no? Pero curiosamente, Glenn Danzig en esta canción no apela a la libertad de expresión, sino a la que apela es a los padres y las madres de los niños y su libertad individual de elegir qué música pueden escuchar, ¿no?, a sus hijos, ¿no? Y además lo hace de una manera bastante amenazadora, como es toda la música que hace Glenn Danzig, diciendo directamente salvaguarda a tus hijos de lo que yo canto. Viene a decir algo así, ¿no? Y, entonces, me resultaba bastante interesante que una persona que Glenn Danzig siempre ha pasado por un tipo como bastante rudo y de malas maneras, en esta canción profundiza un poco más en el asunto de la libertad de expresión, sino que directamente apela a la libertad en la educación. Es decir, tú educa como quieras educar y déjate de parental music y de leches fritas, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos decía Danzig con este Mother. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, mother, gonna take you down. I can tell. Barrio Canino. Ahí estaba Danzig, madre mía, hoy estamos aquí en el programa 110 de Barrio Canino. Yo auguro que el siguiente programa va a ser mágico porque el 111 tiene que ocurrir algo, ¿no? Con tanto uno por ahí o por medio. Hombre, hay cábala, ¿no? 111, ahí, sumado 3, 36, ya sabéis. Estamos con, en esta parte del programa, con Carolina del Olmo, también con Marina antes del grupo de crianza del Centro Social Seco. Y Carolina, yo escribiendo el guión de este programa he revivido, ya, mi hija ya tiene 4 años y medio y he revivido partes de la crianza y momentos que ocurrieron que me han puesto de manifiesto algunas cosas que ya tenía un poco olvidadas. Y una de ellas es que, esto me lo he inventado, existe un top 5 de regalos cuando tienes un hijo, una hija, de cosas que te regalan, ¿no? Por este orden cronológico, flores, que siguen siendo un regalo muy habitual, bombones. Bueno, ropa, por supuesto, pañales, productos de higiene en general y libros. El libro, además, a pesar de que hay un mercado ahí pujante digital, sigue siendo un regalo muy socorrido. ¿De qué le compro? Ropa, mira, no sé, libro. ¿Qué libros recomiendas tú, Hugo, que ahora que has escrito un libro, como dices y reconoces, también de autoayuda, qué libros recomiendas? Y de estas dos escuelas que hablábamos un poco polarizadas, ¿no? De acomodar a los niños a los adultos o lo de los adultos a los niños. ¿Qué libros recomiendas y qué libros no recomiendas en absoluto? Porque tú, de Stevie, no tienes pinta de ser. No. Las sombras de Grey tampoco vale, ¿eh? Tienen que ser de crianza, ¿no? Vale, vale. De crianza. De Stevie ya veo yo que no. A mí me regalaron el de Stevie. Mi madre, a mí me lo regaló mi hermana también, rápidamente. Mi madre me regaló el de Stevie y dije... Calza la mesa ahora o la estantería. Se leyó en casa, ¿eh? Ese libro. Yo lo leí, sí. ¿Qué? Y yo decía, mamá, esto me hacías a mí. No, que te regale tu madre un poco de miedo. No, yo no sé, ¿eh? Yo creo que si tuviera que recomendar uno, a pesar de que ya les tengo bastante manía a todos, recomendaría el de Carlos González, de Bésame Mucho, que es súper ñoño, que es lo que quieras, pero es relativamente razonable. Carlos González describe bien, medianamente sensato, y si consigues rebajar un poco los estándares de hiper buena madre y tal, es un libro bastante útil y bastante ágil y cómodo de leer. Hay otro que ha salido hace poco y no me lo he leído entero, que se llama Eres una buena madre o algo así, de un médico que se llama el doctor Paricio. Este tío es un crack porque es el que creó una página web que es referencia para cualquier madre amamantadora, que se llama elactancia.org, y que es una página web de clasificación de los medicamentos por riesgo con compatibilidad con la lactancia. Lo hizo dentro del Hospital de la Marina Alta de Denia y luego lo echaron. Bueno, es un tío bastante simpático y sobre todo que tiene un porcentaje enorme de mujeres entregadas gracias a esa página web cojonuda. Y este libro está bastante bien. O sea, este hombre sabe lo que dice. Uh-huh. Y los que no recomendaría nunca, aparte de Stevie, obviamente, y todos los de esa cuerda, la madre tigre, ¿ese lo conocéis? No. Hostia, ese es que yo lo leí... Lo conocí, el mejillón tigre, nada más. Lo leí un cacho en inglés, yo creo que se publicó aquí también. Era una madre asiático-americana que sacó un libro que se llamaba La madre tigre, reivindicando el modo de hacer las cosas asiático feroz, que de disciplina a saco, y le decía cosas como, cuando mi hija llegó con un dibujo de Navidad que me había hecho y era una mierda, le dije, esto es una puta mierda, y se lo rompí, le dije, rearlo sin vergüenza y así, ¿no? El caso es que algo de razón tenía la mujer también, que conste. Pero vamos, era una cosa completamente desaforada, esas de, yo creo que para vender libros y punto, ¿no? Pero bueno, quitándolos de esa cuerda, digamos, los de los niños son malos y hay que disciplinarlos, y hay muchísimos que de la vertiente los niños son angelicales y hay que seguirlos y acompañarlos, que odio. Igual no debería decirlo, porque esto me va a... Pero bueno, odio, por ejemplo, los de Laura Gutmann, que es una terapeuta argentina tremenda. Odio un libro que se llama El concepto del continuum. Bueno, si ni siquiera lo odio, ese me parto de risa cuando lo leo. Es un delirio completamente absurdo. Que se llama, es El concepto del continuum, de una tal Jen Lidloff, que se supone que es antropóloga y está muy de moda y no lo puedo con él. Y me fastidia bastante una que está muy de moda, una psicóloga que se llama Rosa Jové, que es de la cuerda de Carlos González, pero a mí me parece claramente peor. Y luego hay un libro que también tiene mucho predicamento, que como si fuera Carlos González también, que se llama El poder de las caricias, de un pediatra que se llama Adolfo Gómez Papí, y que yo no entiendo cómo puede colar como lo mismo cuando dice cosas como, sí, seguro que también te apetece maquillarte, irte a comprar una falda ahora. O sea, el típico rollo como de, pero bueno, ¿pero qué me estás contando, tío? O sea, una cosa, un paternalismo odioso, machistón, infernal. Bueno, yo pagaría por ver la pila de libros, ¿no?, que acumulaste para documentarte para tu libro. ¿Has tenido algún tipo de feedback de gente que ha escrito estos libros o esta gente que está así tan, tan furibunda en los foros o no? Básicamente el intercambio ha sido más bien analógico en reuniones y todo eso. Ha sido más bien analógico en reuniones. Hay un foro que es muy activo que se llama, de una página web que se llama Crianza Natural. Es como Foro Coches, pero de sí. Bueno, pero huele buen rollo. Buena pinta, y buena con pinta. Niños. No, el de Crianza Natural, tú a lo mejor lo conoces, Marina, que tiene cosas útiles y tal, pero también hay bastante gente bastante radical de la crianza con apego. Y ahí hubo un hilo, que yo luego me lo pasó el link a alguien, que ya llevaba un montón de comentarios sobre el libro y sobre un articulín que había salido tal. Y la verdad es que yo me lo empecé a leer temblando y a la vez con ganas de reírme y tal. Y no, era también todo bastante matizado, bastante razonable, bastante sensato, un montón de gente majísima, debatiendo, algunos súper en contra de lo que yo decía, pero todo como con un tono muy razonable y muy... Muy bien. Marina, a ti como educadora no te hemos preguntado por los libros que sí y los libros que no. De crianza, me gusta Carlos González, pero yo sobre todo leo Rebecca White. Claro. Me encanta esa... hicieron una escuela libre que tuvieron hasta bachillerato en Ecuador y bueno... Ese proyecto se cerró y ahora están con una pequeña escuelita y bueno, han hecho mucha formación para maestros y es estupendo, hace que te cuestiones todo y está muy bien. Básicamente, ese que recomiendo. Sí, esos que son un poco más como de educación, más que de crianza, que yo creo que hay un poquito que se puede establecer la diferencia, son bastante más razonables casi siempre. Habla también mucho de las etapas del desarrollo del niño y de qué viene, pues los reflejos primarios y la lactancia, pero por los reflejos, no por... Y esa es la línea que yo he leído, no le he oído mucho más. Sí. Carolina, yo creo que has hecho una muy buena fotografía, ¿no?, de los primeros estadios de la problemática de los padres y las madres de izquierda, ¿no? Entonces, te animarías con una segunda parte, ¿no? O sea, te meterías en un berenjenal, que antes también le he planteado la pregunta un poco de si se estaba debatiendo en el grupo de creencia aquí de SECO, ¿no? Pues con temas de educación en casa, vacunas sí, no, lactancia continuada, todas estas cosas. ¿Te apetece meterse en ese campo minado, en ese jardín o no? ¿O con esto has tenido bastante? O sea, no me apetece mucho, pero porque... no por no meterme en el jardín, que yo soy bastante bruta para esas cosas, sino porque no me... O sea, que con este libro me aportaba a mí mismo cosas mientras estudiaba y analizaba y leía y pensaba y me aclaraba mis ideas. Con ese tema no tengo mucho que aclararme a mí misma porque tengo convencimientos bastante claros y no me apetece mucho leerme los argumentos de los que están completamente en contra por si me convencen. O sea, no me refiero a que me apetece por si me convencen, sino que debería hacerlo para ver si me convencen y no me apetece hacerlo, vaya, que no sé, son temas que no me parece... Entonces, en un futuro te apetece escribir sobre otras cosas, no necesariamente relacionado... Últimamente con los ensayos abrasan un poco, ¿no? Quien toca un tema luego ya no lo quiere volver a tocar, ¿no? No sé si por las reacciones o por el trabajo previo de documentación. No, claro, también todo se... O sea, yo no sé, los críos míos van creciendo y según van creciendo me preocupa mucho más el tema de la escuela, la educación, etcétera, pero ahí sí que encuentro cosas interesantes, bien escritas y chulas y no me siento tan obligada a intervenir como en el campo de los consejos puramente de crianza, así, para mamás en casa con los niños y me gustan, o sea, no sé, ahora por ejemplo me apetecía, pero no tengo tiempo, pero me gustaría escribir sobre sociobiología precisamente. O sea, me gustaría mucho escribir sobre eso, sobre el papel de lo natural en el discurso social y en la prensa y todo este asunto. Me parece un tema interesantísimo, tangencial, realmente relacionado con el de la maternidad, pero no de manera directa. Carolina, dentro de la crianza colectiva, de la crianza social, vamos a llamarla, hay un concepto que además tenía en este caso concreto la suerte de hablar la semana pasada con una compañera en la Casica, en la jornada de Radio Libre que hicimos allí, y me hablaba de las doulas, ¿no?, que se llaman las doulas, que realmente se debería decir dula, me decía ella. Es una palabra griega que, bueno, que viene de las esclavas sirvientes y demás, pero que el concepto actual tiene una connotación mucho más de acompañamiento, un acompañamiento durante el embarazo, durante el propio parto y luego, por supuesto, durante la crianza, ¿no? Cuéntanos un poquillo más cómo es ese papel de las doulas, vamos a llamarlas ahí en griego de Vallecas, de las doulas, y sobre todo si es posible en una sociedad cada vez más individualista como la nuestra, girar hacia ese papel de la doula, el acompañamiento y la crianza social. Yo no soy muy experta en el tema de las doulas. Yo, o sea, por lo que he visto, hay dos, así a grandes rasgos se puede decir. Por un lado está la gente que como que se forma para saber acompañar, ayudar, etcétera, en las fases del embarazo, del parto y las primeras fases de la crianza, y lo hace con amigos y de una manera, digamos, colectiva, comunitaria, etcétera. Me parece maravilloso y estupendo, y me parece que es como, digamos, intentar reconstruir las redes por las que solían circular los conocimientos básicos de crianza y cuidado antes, ¿no? Cuando no había expertos y no habían sido expropiados por los expertos los saberes, sino que circulaban de mujer a mujer. Entonces me parece que es una herramienta básica, ¿no?, de reconstrucción de redes. Y por otro lado está la doula comercial, ¿no?, la profesión doula y el servicio pagado de doula, que hace el mismo papel, pero desde el momento en que lo pagas, pues ya tiene mucha menos gracia, claro. Tiene ese defecto, ¿no? Que por un lado es una cosa muy que está muy bien y que es muy de mujer a mujer y todo lo que quieras, pero por otro lado tiene también esa pase como de un paso más, ¿no? De mercantilizar aún más, o sea, de mercantilizar una cosa que todavía no estaba, de inventar una profesión de experta que todavía no se había inventado. Entonces tiene ahí, ¿no?, una ambivalencia muy grande, yo creo, el tema de las doulas, que no sé. Había una pregunta que, además, preparando este programa, ha salido en varias conversaciones y con otra gente ajena también al programa, y es un papel ajeno, pero que forma parte de la sociedad, y ajeno en principio a la crianza, ¿no? Que serían dos personas, mujeres, que no quieren tener hijos y, sin embargo, tienen una presión social bastante fuerte con respecto al tema de tener hijos, hasta el punto de crear problemas y conflictos emocionales graves. Y por otro lado, el caso de hombres que quieren tener hijos y no pueden tenerlos, por una cuestión fisiológica y por una cuestión legal incluso, ¿no? Estas personas podrían en un momento determinado cumplir algún papel dentro de este tejido social del que estamos hablando. Hombre, a ver, yo creo que el no querer tener hijos propios, pues perfectamente razonable. Y a mí, o sea, mientras no sea el tipo de persona que no quiere tener hijos para no enfangarse en ese tema de cuidar, que esa gente me fastidia, porque, en fin, estamos enfangados ya desde que nacemos en el tema de cuidar, ¿no? Por receptores o dadores, pero estás siempre enfangado. Entonces, mientras no sea ese tipo de persona que a mí me produce cierto rechazo, me parece perfecto, y claro que tienen un papel fundamental, ¿no? De cuidar a sus padres, a sus amigos, a sus hermanos, a su familia, a todo el mundo. Y ya militarán y aportarán en todos los campos que les dé la gana. En el caso de los padres que no, los no padres, mejor dicho, los hombres que no pueden tener hijos, no sé, que a mí es un tema que siempre me ha dado mucha pena. La verdad que no tengo ni idea de cómo se podría resolver, porque claro, tú eres una tía, quieres tener un hijo, no tienes con quién, pues lo apañas rápido y fácil. Pero un tío ir a tener hijos y no tenga con quién es una faena muy gorda, y puedes intentar, digamos, incrustarte en algún tipo de colectivo de cuidado, de crianza, pero ya para un tío debe ser más difícil, bastante más difícil que para una tía, y para las tías que yo conozco, que me comentan, es difícil. Dicen que los padres somos muy muy propietarios, ¿no?, de nuestros niños, que a la gente le cuesta abrirse a gente de fuera que comparta la crianza de una manera directa. No lo sé, supongo que es un trabajo para todos, ¿no?, para avanzar. Sí, ahí yo quería preguntarte, hay un tema también interesante dentro de lo que es la crianza, que es el tema de los abuelos, ¿no? Hay gente que dice que los abuelos malcrían a los niños, y bueno, ¿qué diferencia crees que hay entre la educación que nos dieron nuestros padres a nosotros y las que les damos nosotros ahora mismo a nuestros hijos? ¿Crees que esas diferencias con la crianza actual radican solo en la relación padres-hijos, o hay una diferencia más amplia por la estructura social de nuestro entorno ahora mismo? Yo creo que no sé si de nuestros padres a nosotros ha habido tanto cambio social, aunque sí, bastante ha habido. Y yo creo que es fundamental el papel educativo de todo el mundo, que no son los padres, efectivamente, que muchas veces se maximiza, ¿no?, la importancia de los padres en la educación de los niños y en la formación de sus personalidades, etcétera, cuando realmente es la sociedad entera la que educa, y son los otros niños, y es la tele, y lo que hacen los demás del cole, etcétera. Entonces, yo diría que ahora probablemente el principal, no sé, el... la principal instancia con la que hay que habérselas para educar a una criatura o para pensar en la educación de una criatura es el consumismo, ¿no? Que es un tema que cuando yo era pequeña estaba empezando a dispararse, pero no a los niveles de ahora, ¿no? Entonces ahora tener hijos, sabes que estás teniéndolos en un lugar hiperconsumizado, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, una cosa, una especie de supermercado, como si estuvieras pariendo en supermercados. Entonces ahí tú puedes hacer lo que quieras, lo que puedas, lo que tu moral, tu política y tu ideología te dicte, pero tus hijos van a estar siendo educados en un ambiente muy, muy, muy, muy consumista y muy, muy, muy individualista y muy, muy hostil. Y yo creo que ahí hemos perdido respecto a la generación anterior, o sea, respecto a cómo me educaron por lo menos a mí mis padres, no por lo que hicieron mis padres, sino por lo que nos rodeaba, ¿no? Pero ese papel que tienen ahora mismo los abuelos tan importante en la crianza, ¿no? Porque ahora mismo hay muchas familias que dependen de los cuidados de los abuelos. ¿Cómo lo ves tú eso, ¿no? Que se tenga que depender tanto de... Yo, hombre, a ver, en el tema de la educación de los niños me parece que no tiene mayor importancia, ¿no? Que si los abuelos lo malcriaron o no. No le veo ningún interés. O sea, no un interés, que no, que me parece que no es particularmente importante. Lo que me parece increíble es lo hiperexplotados que están los abuelos, los pobres, ¿no? Que una cosa que podía ser bonita, ¿no? Tengo un nieto, a casi todos, porque tampoco hay que... Es curioso, el otro día lo hablaba con no sé qué, los abuelos están hiperencasillados, ¿no? Tienes un abuelo que no te gustan los niños y probablemente te la pidan, ¿no? Es que es como imposible, ¿no? Los abuelos les gustan los nietos. Todo parece que tiene que ser así, y si no te gustan, ¿qué, no? Pero bueno, suponiendo que hay muchos a los que les gustan, deberían disfrutarlo, debería ser estupendo. Y realmente los hay que están hiperexplotados y que la sensación esa de desorientación en la crianza, soledad, etcétera, de las madres es trasladada al abuelo y la abuela que lo sufre igual, solo que a una edad en la que ya no estás para... Marina, pregunta para ti. ¿Hay abuelos y abuelas en el grupo de crianza? Hay una abuela que viene a la cantante inglesa y viene todos los miércoles a verla. Y es genial, se lo pasa muy bien. Espera, a ver si va a hacer trampa. ¿Viene la abuela con la nieta o viene la abuela a ver a la cantante? Viene con la nieta. Y hay abuelos que hacen trampa, ¿eh? Sí, con la petanca, sobre todo. Dice, a mi nieto le encanta la petanca. De hombre, no creo. No, pero fíjate tú, es un tema, yo siempre lo veo, los críos en el parque y al lado un asilo con los abuelos ahí, aburridos, que yo qué sé qué. Y dices, coño, los padres agobiados porque no llegan a recoger a los niños. Hay un montón de viejos sin nada que hacer. O sea, hay una potencia, ¿no?, de encajar dos colectivos que yo no entiendo cómo lo estamos montando tan mal. Parece que se llaman entre ellos. Sí, señor. Doctor Harry, si no se puede bailar, no es mi crianza. Te pongo baile en tu crianza, amigo. Sí, señor. Eso es porque veis a Susa de pequeño, ¿no? Yo creo que esas radiaciones que cayeron en mi cerebro, a pesar que era mayor, vía Telecinco, no me he recuperado. Tú tienes muchos traumas, tú. Sí, sí, los padres y la Susa. Un poco de musicolanda. Bueno, estábamos a reivindicar y... Vale que Defend Unborn se perpetúen. Bueno, estamos aquí para perpetuarlos ahora. Vamos a perpetuar a otro grupo maldito, quizá menos famoso que los Defend Unborn en su época. Y además hace una interpretación de un tema que creo que es, por derecho propio, uno de los clásicos norteamericanos de la canción de autor folk. Es el Catching the Cradle. Catching the Cradle es una canción que es bastante conocida en el ámbito norteamericano por varios motivos. Porque habla de un tema que a todos afecta, padres e hijos. Y también porque además en sus estrofas recupera bastantes de esas figuras que son clásicas en el cuentacuentos norteamericano. Es que además muchos conocemos aquí el Man in the Moon, el Hombrecito de Galleta, todas estas que son canciones que son expresiones de cuentos que vienen recogidas en el Mother Goose, que es el famoso cuentacuentos clásico norteamericano. Mr. Sandman. Ejemplo. Entonces, Catching the Cradle recoge todo esto y además es una canción bastante terrible en la relación entre un padre y un hijo. Esta canción la compuso y popularizó Harry Chapin en el año 74 y tomaba la letra de un poema de Sandra Gaston que relataba la relación de su marido con su suegro. Esta canción, este hombre, el padre, era un político neoyorquino que, bueno, tuvo una relación bastante chunga con su hijo. Entonces, en este poema ella relata cómo el niño le va pidiendo a su padre jugar. Tiempo para jugar con él, pasa tiempo conmigo, vamos a jugar, vamos al parque, vamos a no sé qué, y el padre siempre le dice que no tiene tiempo, que sí, ya iré, mañana voy, venga, tal, promesas vagas, ¿no? A lo que en cada estrofa el niño acaba diciendo, algún día seré como él, pero una mezcla de amargura, una mezcla de orgullo de hijo y por otro lado un rollo de amargura de, o sea, un día seré como él, pero... En las dos últimas estrofas del poema se da la vuelta al asunto. Este hombre ya es mayor, este político ya retirado, y le pide a su hijo que si le puede echar una mano y pasar algún tiempo con él. Y el hijo le dice que no tiene tiempo para pasar con su padre. Y los finales de estrofa son, mi hijo era como yo. O sea, yo ahora soy la persona que necesito tiempo y mi hijo en un momento me lo pidió y no me lo supo dar, no se lo supe dar, ¿no? Es bastante amargo el poema y Harry Chapin lo musicó bastante, de una manera bastante interesante. Casi todos los grandes intérpretes norteamericanos han incorporado ese tema a su cancionero, pues desde Johnny Cash hasta Cat Stevens. Es una canción bastante interesante, pero vamos a recuperar a Ugly Kid Joe, un grupo de los 90 que tuvo un disco famoso y desapareció, a pesar de que yo creo que tenían una potencia musical bastante interesante, por no decir un cantante supremo. No me mires con esos ojos. No, era un cantante heavy emo, yo creo, pero sí, era lo emo, que te he dicho. Antes de que se inventara el emo. Sí, no, yo Ugly Kid Joe. Ugly Kid Joe. Y, hombre, la verdad que había tres versiones posibles. Johnny Cash, que hubiese sido la adecuada. Cat Stevens, no. Por lo tanto, bueno, ni para ti ni para mí, ¿vale? Entonces, porque Johnny Cash hubiese sido mucho y Cat Stevens poco. Ugly Kid Joe está como el término medio aristotélico. Si hubiera puesto a Johnny Cash, hubiera sido más lo de siempre. ¿Qué estás aquí? ¿Para saber lo que ya sabes o para aprender algo nuevo? Bueno, si te pones así. Ah. Ahora es cuando dice Marina, claro, Ugly Kid Joe. Bueno, en cualquier caso vamos a escuchar la canción, que no le hacen ninguna cosa rara, sino que directamente se limitan a interpretarla tal y como era la original de Harry Chapin, con un poquito más de ruido, y la verdad que para mí lo hacen muy bien. Ugly Kid Joe. To walk while I was away. He was talking for a minute, and as he grew, he said, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a cool time then. Said thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Could you teach me to throw? I said, oh, not today. I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him. Yeah, you know, I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue with the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Well, it came from college just the other day. So much like a man, I just had to say. I'm proud of you, could you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'm feeling like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. We'll be right back. ti la mamá te quiere, papá. Muy bien traído para la quincena feminista. Os vais a ir al centro social ocupado de la Hoguera y vais a explicar la lección de esa canción, ¿de acuerdo? Entonces yo os dejo ahí y luego ya me contáis. Yo espero en el Palentino, que está al lado. Bueno, dicho esto... creo que tenemos que ir despidiendo ya el programa. Pues sí, agradecer a Marina Blasco del Grupo de Crianza del Centro Social Seco este rato que hemos compartido. Marina, gracias. A vosotros. Y también a Carolina del Olmo, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y al doctor Harry por esta canción. No sé si has sido tú al final el culpable o ha sido Robert. Bueno, he sido yo. Yo es que te digo de verdad. Es que de pequeño le ponían las cintas de Junco, que es el que tiene el récord mundial de canciones hablando de agresiones machistas, por lo tanto yo creo que de ahí viene. ¿Me voy a despedir y sin contar mi chiste patético de hoy? No, cuéntalo. Bueno, pues yo iba a excusar a Robert que viene dos meses del otro lado del Atlántico. Entonces le debemos dejar que venga con un poco de aire cañí. Tiene ganas de chicho. Lo echaba de menos. Has dicho de chicho, ¿no? El único. Malo, lleváis una racha. Bueno, cuenta el chiste, ¿no? Ya que estamos. Ah, muy rápido, un chiste sobre nuevas paternidades y toda la historia, ¿no? Pues el típico chaval que viene del colegio, por supuesto, una escuela libre, ¿de acuerdo? Y dice: Mamá, en el colegio me llaman Melenudo. Y dice: ¡Vladimir, que ya está hablando el perro! ¿Qué tal? Que no es viejo, pero lo ha adaptado a los tiempos un poco, ¿no? Escuela libre, Vladimir, o sea, multicultural. Con este colochito ya hemos firmado el programa. Había quedado muy bien hasta ahora. Que no, pero vamos a ver, este programa, de hecho, este programa, ojo, teníamos que hacerlo de una manera así máxima. Yo creo que este chiste era de chiquito y lo conté sin chiquitear, o sea que encima podía haber sido mucho peor, ¿eh? O sea, yo la versión que lo escuché era de chiquito, o sea que podía haber sido mucho peor o haberlo acabado con un Toma Moreno. Y no he hecho ninguna de las dos cosas. No podemos dar con un canto a los dientes. Bueno, vamos a ir despidiendo este programa con lo bien que nos había quedado. Como este programa se merece, vamos a decir lo que vamos a hacer la semana que viene. Estaba repasando aquí la agenda canina, que últimamente está que echa fuego, y la verdad es que me cuesta acordarme lo que vamos a hacer de una semana para la otra. Al loro. Barrio Canino 111, los 3-1, como a los 3-6, no vamos a llegar, va a ser el programa maldito y satánico de Barrio Canino. Historia armada de la transición. Viene nuestro amigo Johnny Destruye, de Barcelona. Además, mira, así podemos charlar un rato con él. Él viene a presentar su libro, que se llama así, Historia Armada de la Transición. Va a estar de gira, iba a decir por Madrid, ¿no? Por España, que luego se va para el sur, presentándolo. Y bueno, hace parada aquí en Barrio Canino para hablarnos de muchas cosas que han estado silenciadas durante mucho tiempo. Este va a ser el colofón que estamos necesitando para cerrar. Lo que empezamos con Curtuatu, continuamos con los pegamoides y nos va a contar Johnny Destruye la parte que no haya salido hasta ahora. Oye, pero no quiero poner temas de sus grupos, ¿verdad? Bueno, aquí quiero ver. Mira, estos emails que llegasteis sobre la música de ese programa, eso sí me los voy a leer. Pues eso, que sí, que Johnny... Pero que me ha encantado, ¿eh? Yo a ti te llevo Ibiza y te forras, desgraciado. Que Johnny D estará por aquí en un programa que no va a ser el viernes, que lo vamos a mover al sábado por la mañana, eso sí. Porque no tenemos hijos. Pues yo sí. Se siente. Y luego la jefa escucha el programa y dice, lo ves. Así que nada, por mi parte, hasta en este caso el sábado que viene, volveremos aquí en directo en Agora Sol Radio a las 12 de la mañana. Ojito con venir, como dice Robert, con ojitos de Milhouse. Que los sábados eres muy dado tú, ¿eh? Solo vine borracho a un programa, no se va a repetir. Pues yo os dejo ya con el tema final. Si había salido muy bien el programa hasta ahora, pero ya vamos a terminar de estropearlo. Hemos hablado de crianza de padres, de madres, hijos e hijas a lo largo de toda esta lista musical. Y para acabar, vamos a matar a la madre. Esto es lo que hizo en un momento determinado de su carrera Brian May. Diréis, ¿Brian May? ¿Qué pinta aquí Brian May ahora? Brian May en 1975 estaba en Tenerife. Y diréis, ¿qué pintaba Brian May en Tenerife en el 75? Pues, por lo visto, sabéis, esto se ha hablado después, este tío es doctor en astrofísica. Pues allí estaba haciendo su doctorado en astrofísica, en Tenerife. Y de Tenerife se volvió hacia su Londres vital con dos cosas, un estribillo y un riff de guitarra. Y el riff de guitarra lo vais a reconocer en cuanto lo oigáis. Y el estribillo, pues también. Ata a tu madre. Ata tu madre, esto ya sonaba un poco raro. No sabemos a qué se dedicaba Brian May en Tenerife en el 75. Tampoco lo queremos saber. Se ha hablado después del asunto. Incluso Freddie Mercury llegó a apuntar algunas cosas que tampoco vamos a comentar aquí. No, no le cayó el telescopio en la cabeza. En cualquier caso, vamos a escuchar este Tyler Mother Down, que tiene un riff de guitarra absolutamente impresionante. Justifica solamente eso todo el resto de la canción. Da igual lo que diga la letra. La letra habla de algo que es tan viejo como el sexo, del típico noviete que cae mal a los padres de su pareja y que en un momento determinado le dice a la pareja: escápate de casa, aunque tengas que atar a tu madre para ello. Oh, wow. Dice más cosas también. Respiramos tranquilos, ¿no? Vamos a acabar de una manera medio honrosa entonces hoy. Dice más cosas también del hermano y del padre, que no son interesantes. Lo más llamativo era el ata a tu madre, además lo repite 30 veces en la canción. Así que no voy a deciros nada más. Una curiosidad para aquellos que os guste la música en concreto: vamos a poner la pieza completa. Normalmente se escucha solamente el tema, que empieza con el riff de guitarra, pero vamos a escuchar el trozo inicial. Tiene dos partes muy breves, de unos segundos. Una es una especie como de riff raro de guitarra que emula el Imperio Romano, es una cosa muy extraña. Y luego tiene una pieza que va a ir creciendo. Esto lo digo como apunte porque es bastante curioso. Se llama el tono de Seffert. Ese tono de Seffert es una escala concatenada, entonces una nota se toca indefinidamente, una octava más alta se vuelve a tocar de nuevo, otra octava más alta se vuelve a tocar de nuevo, de manera que cuando acaba una nota comienza la otra. Entonces tú nunca notas, nunca hay un vacío de sonido. Esto crece y puede crecer eternamente, porque cuando llega a la octava siguiente se vuelve a completar el ciclo con la misma nota de nuevo y tenemos constantemente la misma nota. Esto es lo que se llama el tono de Seffert, que hace una escala infinita. Esto lo inventó Bach, bueno, lo inventó Seffert, pero lo utilizó Bach por primera vez en la historia de la música. Lo segundo que vais a oír es eso, y luego ya después oiréis el típico riff de guitarra de Queen. Niños, si vais a Tenerife, no fumáis porros. Hasta la semana que viene, os dejamos con Queen.